Hola, ¿qué tal, Covachos? Yo soy Elizabeth Ugalde y esta tarde de miércoles, que está lluviosa y fría por acá por la Ciudad de México, vamos a hablar del final de la temporada de Obi-Wan Kenobi, que a algunos les gustó, a otros no tanto, pero pues en general eso fue lo que pasó con la serie. Así que pues vamos a ver qué opinan mis compañeros y qué opinan en el chat. Empezamos. Los saludo de nueva cuenta, muchas gracias a los que ya están conectados, a los que ya nos dejaron likes, déjenos likes por favor en Twitter, en YouTube, en Twitch, en donde sea que nos estén viendo, muchas gracias, compartan si quieren, nos ayudaría mucho que compartan el video y demás. Espero que hayan participado para ganar los premios, que al final del programa haremos la dinámica, y bueno, si no, pues ni modo, será para la próxima, porque ya se cerraron las oportunidades y creo que sí alcanzamos el Vader. Pero bueno, voy a saludar a mis compañeros que ya están acá ansiosos de platicar el episodio. Bienvenido desde la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Guaco. Hoy sí pude llegar porque tenía que llegar, no había de otra. Que me corra, no es cierto, no, que me corra, no. Sí, muy bien. Muchas gracias. También le damos la bienvenida desde la Ciudad de México a este otro muchachón. ¿Qué tal? A mí tampoco me corras, jefe. Te juro que está todo planchado. Yo los pendientes los entrego mañana. ¿Cómo estás, Vane? ¿Cómo estás, Guapo? Yo soy Francisco Espinosa. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando y vamos a darle durísimo con toda la fuerza a este final de Obi-Wan. Sí, muchas gracias a todos los que ya se conectaron, como les decía, gracias por acompañarnos. Vamos a darle la bienvenida, que por acá ya está Félix Farfans, que ya nos dejó un comentario, ahorita lo leemos, a Alex Guerra, a Gallada 111 en Twitch, Javier Saurio en YouTube, Mohamed Giovanni Rendón Morales en Facebook, Carlitos Parker también en YouTube. Muchas gracias por estar acá, gracias por sus comentarios. Y pues sí, ustedes pensarán, ¿por qué empezaron tan tarde y si no estaban las gemelas? ¿Qué pasa con esta mesa? Bueno, pues es que las chicas tenían un evento hoy, entonces la idea es que no iban a participar en el programa, pero a la mera hora, pues sí, hará un esfuerzo extra y llegará en unos minutos. En el caso de Biscuchan, ella sí de plano no puede porque trabaja mañana muy temprano y pues como ya saben, y las estamos desvelando demasiado, pero en unos minutos se integrará Ant con nosotros para comentarnos sus impresiones del episodio, y también veremos si nuestro líder supremo nos acompaña, aunque sea su voz, su voz omnipresente, veremos si más adelante se integra a la charla. Pero, pues si no, con nosotros podemos. Nosotros podemos comentar porque yo al menos sí estoy muy emocionada. No sé usted, chicos, ¿qué les pareció el episodio? A mí, ustedes ya saben lo que yo quería. A mí el episodio me dio lo que yo quería, básicamente. Entonces, aunque sí tengo por ahí algunos peros, finalmente creo que este último episodio fue también muy Star Wars, para bien y un poco para mal. O sea, de los errores que ha tenido en toda su historia Star Wars, este episodio también tiene cosas muy de ese estilo. Pero en general, o sea, cierra como suelen cerrar los ciclos, las cosas, los proyectos de Star Wars, que por supuesto incluye montones de fanservice, y miren, a mí me encanta el fanservice, entonces por esa parte quedé muy satisfecho, y la historia sí creo que tiene por ahí dos, tres cosillas que digo, ¿what? ¿Qué pasó ahí? Pero ahorita lo platicamos, pero en general a mí me gustó mucho el cierre, la verdad es que sí acabé así, como Magdalena, así de, tantas veces te pedí una, desgraciado. Muy bien, bueno, no sé si me gusta verte como Magdalena, pero sí, qué bueno que tuviste lo que querías. Francisco, ¿tú también? Sí, Disney ve la covacharla. A mí si algo me queda claro es que Disney ve las covacharlas, escuchó a Guaco la semana pasada y dijo, sí, cómo no, mira, vamos a refilmar todo el episodio para darle a Guaco todo lo que quiere, porque básicamente fue lo que hicieron estos muchachos, entonces... Pues que bueno, digo, de todas formas mucho ya se veía venir, ¿no? Si escucharon mis predicciones de la semana pasada, en muchas me equivoqué. pero pues por lo menos se compara si sí, estaba bien. Pero me gustó mucho al final. De igual, como dice Waco, pues sí tiene broncas, tiene problemas, pero pues es Star Wars. So, es como la base de. Entonces, a mí no me molestan. Yo me divertí mucho, me emocioné. Por supuesto que lloré donde tenía que llorar, porque pues es lo que hay, ¿no? La neta. Y se rifó mi querido Iwan McGregor. La verdad es que qué bruto, qué bonito. Y hasta Hayden Christensen, que lo he dicho aquí muchas veces, me parece de estos palos que dicen que actúan, pero la neta es que hasta él me emocionó un poquito. Pero pues veremos qué más hay ya en los específicos. ¡Qué grosero! Un palo que dice que actúa. ¡Qué feíto! Pero bueno, es como la tabla de Ed, Ed y Eddie. ¿La tabla qué? La tabla de Ed, Ed y Eddie. Tablón. El tablón. Tablón, cierto, cierto. Ok, pues también a mí me, es que iba a saludar acá a los del chat, que luego dicen que me emociono mucho cuando llegan algunos, perdón, Bernie, pero es que estoy viendo que por acá anda Isidro, y Isidro casi no anda por acá, entonces saludos a Isidro, que dice que las predicciones de Francisco, qué bueno que nos ves, aunque sea un ratito, y también Javier Saurio, ya se conectó, que dice, qué gusto, Hueco, que tuvo todo lo que querías, otra temporada de Covacharla sin que alguien usa el horno. Ese horno se va a llenar de polvo, pero qué bueno. Pero en este caso ya habíamos quedado que no iba a ser el horno, entonces se van a quedar con las ganas de verme con el cabello rubio. Era tan buena idea eso. Bueno, no sé si buena idea de que te lo pintes, pero sí, de verte. Pero tú qué dices, Van, si tú sí la viste. Pues más bien eso. El público es el que no va a enterarse de eso. Por eso era muy buena idea que lo vieran. Ah, ok. También saludamos Es injusto, si alguien en esta mesa ya lo vio, todos en esta mesa tenemos que verlo, porque es injusto eso. Yo nada más digo que ese Hueco no tendría que haber dicho ese comentario, así que sí, ya te estás comprometiendo. Yo siento que sí la quieres mostrar. Yo soy una persona abierta. Dice Vane que la muestres, dice. Sí, ya la vio, ya se la enseñé, ya. Bueno, está bien. No está mal, chicos, no está mal. Pero ya me voy, ¿eh? No. Aquí todos platiquemos juntos, alegres. También saludamos a Kiki Moniki, que ya mandó su tira esta semana, nada más que como la mandó fin de semana, no la hemos publicado. Y perdón, Kiki Moniki, que hemos andado así con un montón de cosas. Ya sabes, la vida, ¿no? Pero voy a aplicar un traición o cómo. Básicamente es que a Vale se le van las cabras bien macizo. Usualmente la que aplico es, porque el buen Kiki Moniki, tal vez por los años de conocernos, me la manda a mí, y yo apenas la recibo, se la remando a Vale. Vale dice, ah, está bien chida, qué buena está, y le vale y me la ha subido, porque está muy, muy, muy ocupadón, anda con muchas cosas en la cabeza, pero se sube esta semana Kiki Moniki, ojalá tengamos otra la próxima semana. No creas que no es por otra cosa, pero sigas mandando, tú quieras. Sí, están muy chidas, la neta. Muchas gracias. Que vuelva a salir yo, no sé, estoy de moda. pero qué bonito, muchas gracias. También, como dije, Bernie, qué bueno que andas por acá, nos dice, buenas tardes, saludos, el episodio que más me gustó de la serie, buen final. Qué bueno que te gustó, Bernie, porque creo que eras de los que estaban como medio apachurradones con la serie en general, que nos dice Carlitos Parker que invitemos a Bernie. No sé si Bernie ande disponible, porque pues luego nos ve desde la oficina, pero pues sí, te puedes integrar, Bernie, si quieres, ya lo sabes. Nos dice Carlitos Parker que en Guadalajara está lloviendo, dice, la similitud entre Rebels y Kenobi con la máscara de Vader destrozada, ¿no les pareció hermosa? Sí, acá el Hueco haciendo de calma, porque sí. Está haciendo el wow. Y estoy diciendo el wow, aguantémonos a paso a pasito, vamos nos platicando de poquito a poquito. Que traición de Vale a las tiras. Sí, Kiki Moniki, ya entendiste el traiciono como Vale, ya viste que no es que no es invento nuestro. Exacto, crean que no es cotorreo de cualquier persona que tiene así relación con Vale, sooner or later. Y Luchamex en Twitch nos dice, rubio, sí, claro que sí. No. Oh, pues... Nos dice Javier Alfredo Rocha Peñaflor, ya los veo, el internet anda lento. Sí, acá, como les decía, en Ciudad de México también está un poco, tenemos un poco de fallas, sea la compañía que sea, por las lluvias, pero pues esperemos que no nos pase en esta transmisión. Pero si no, pues ahí cualquiera de los tres entra al quite. Pero bueno, pues vamos a Carlos Rambert también. Hola, Carlos, que nos dice, no es que Hayden Christensen haya mejorado su actuación, solo lo parecía porque tenía otra voz encima de la suya haciendo la chamba. Que debo decir que qué gran efecto y qué gran sincronización. Le da una intensidad a la escena, al diálogo que tienen los personajes, muy cañona, muy, muy chido. Sí, de acuerdo. También por acá nos dice Carlitos Parker que yo lloré muchísimo cuando se despide de Leia diciéndole que heredó lo mejor de Padme y Anakin. Sí. Nos dice Isidro que síganlo en su canal de YouTube, que es Planeta Viroch, que él junto con sus pequeños habla de varias series desde la perspectiva de un papá y de los niños. Sí, creo que es una bonita forma de abordar las cuestiones niñas. Él nos dice, a mí me gustó mucho, mi papá, que no es nada de Star Wars, le gustó. Qué bonito, qué bonito. Creo que finalmente esa es una de las cosas que valen la pena de estas series, ¿no? Que se sigan pudiendo ver en familia y que pues las compartamos, y aunque no nos guste, que podamos debatir y demás. Gallada 111, me gustó el capítulo, nos dio lo que nos tenía que dar. Cheche Palomo, ese final tocó todas las notas correctas, hombre. Me alegro de que no hayan arruinado esta serie. De acuerdo. Alejandro Guerra, saludos, mis cobachos, listos para hablar de que este episodio nos dio todo, hasta cosas que no queríamos ni necesitábamos. Muy divertido, y ojalá tengamos pronto serie de Leia chiquita. Wow, eso sí, la verdad es que no creo que venga, pero creo que es la única posibilidad que no se me había ocurrido y que no me molestaría. Félix, que fue el primer comentario, lo dejo hasta el último, pero los últimos serán los primeros, Félix, perdón, pero es que iba de abajo hacia arriba. Muy buena tarde para Biscochana, Elizabeth, Don Francisco y Huaco, impaciente por escucharlos y verlos comentar este episodio. A ver qué me gano ahora en los regalitos. Dame suerte, Huaco. Hablando de eso, Félix, que preguntaba en los comentarios de la otra covacharla que si había cláusula Félix, sí hay cláusula Félix, lo que significa que básicamente Félix no podrá participar dos veces, sino que solamente contará una de sus participaciones, porque él ya ganó en menos de 6 meses algo de lo que dimos acá en la covacha. Lo mismo aplicaría para David Mesa. Parker, ahorita les digo, perdón, Carlitos. Pero es que no estoy segura de que sea el mismo Carlitos Parker. Podría haber más de un Parker, entendiendo la hermandad que existe entre los ñoños. Pero, pues sí, ya vamos revisando, Félix, si es que... Creo que también al tío Cole le toca, ¿no? Porque ganó uno de Conan. De acuerdo, creo. Sí. Pero, le tocaría si es que participó en esta, pero creo que no participó. Sí, creo en esta, que ni participó. y bueno, también saludamos a Santo García Martínez. Lo mejor de la serie es que ya terminó y terminó decente. Y también saludamos a Axel Alonso, que nos dice, pues ya todo lo de Star Wars divide a los fans, pero qué bueno que los recién llegados la disfrutaron. Mi pareja la vio conmigo y sin haber visto las precuelas la entendió y disfrutó mucho. A mí los contenidos de Star Wars me dividen en dos opiniones, lo que me gustó y lo que me gustó más. Y ya. Porque sí hay que disfrutar las cosas. Sí creo que es importante esto que dice Axel, que al menos las nuevas generaciones, que en su mayoría es para quienes van dirigidas estas cosas, estos productos, o bueno, los cambios en los productos de Star Wars, pues sí los están aceptando bien. Como dicen, bueno, tiene que ver con que no conocen la trilogía original, las precuelas y demás, pero pues el punto es que es gente nueva que se va integrando a la saga, ¿no? Tiene que ver para bien. Sí. A mí también, y fíjate que al final del día creo que es parte de la idea de Star Wars. En esta semana, Valentín García, dentro de sus múltiples debates que tuve esta semana, es que, bueno, dice Bernie que nadie que haya ganado en los últimos 6 meses es elegible para las promociones, a menos que se diga lo contrario. Recuerden que la idea es maximizar oportunidades para todos. Eso dice Bernie, y está bien. Pero, una vez más, digo que Valentín puso algo de que Star Wars es para niños, y ahí un cuate se le puso muy loco a decirle que es para niños, pero su público ya creció, y pues no sé qué, y que queríamos que creciera con nosotros, y no sé qué, y cosas de ese estilo. Pero es algo que pasa al final del día con Star Wars. De nuevo, yo soy de la generación de la trilogía original, y yo estuve ahí el día del estreno del episodio 1, y el grueso de los que eran fans en ese momento de Star Wars salieron del cine echando pestes. El grueso de mi generación echa pestes de la trilogía, de las precuelas. Mientras que la generación, por ejemplo, de Waco, de Axel, de Jorge, que son más chavillos y que crecieron con las precuelas, les encantan las precuelas también, ¿no? Y es parte de... Y a esa generación, muchos, no es el caso de Waco en particular, pero muchos detestan las nuevas... la nueva trilogía, la odian, o sea, básicamente todo lo que yo escuché en 1998 acerca de episodio 1, no en 99, que escuché acerca de episodio 1, lo escuché acerca de las nuevas precuelas, y dentro de 15 años vamos a ver a los que son fans de las precuelas quejarse de lo que sea que esté saliendo en ese momento, porque es parte de ya me parece a mí, ya me parece esta tradición de Star Wars. Entonces, es lo que pasa con los Jedi, se quedan atascados en el pasado y por eso no pueden evolucionar. Sí, la verdad es que, como dices, no sé si sea tradición Star Wars, pero sí, cuando las precuelas muchísima gente las odió, pero así muchísima, y resulta que ahorita es esa gente que está amando muchos de los nuevos productos, esa gente y la que creció también con Rebels y Clone Wars, ¿no? Nos saludamos a Pablo Ponce, que nos está viendo en vivo. Qué bueno, Pablo, me da mucho gusto, saludos. Que nos dice, no puedo estar ahora aquí, al rato los veo, pero vino a decir que ahora cualquier tipo mojado es más letal que un sable de luz. Muy bien. No nada más ahora, eso tiene muchos años. Pero ahorita vamos a lo que para mí es una teoría, que no debería ser una teoría, sino algo mucho más explícito en este tipo de series, pero insisto, es Star Wars. Pero es que pasa lo mismo con los blasters, depende de a quién le den, qué tan mortal son. O sea, ¿sabes? De nuevo, lo dije la semana pasada con los Stormtroopers, pero también puede aplicar con los Clone Troopers. O sea, si les das un blasterazo a un Clone Trooper con la armadura completa, lo matas. Si le das un blasterazo a un protagonista, mira, le duele. Luzgar nos dice que él conoció a Star Wars en el episodio 7. Y por acá también me faltaba saludar a Crónicas Chaos News, que nos dice hola, y qué bueno que te unas por acá. Muchas gracias, que creo que tampoco nos habías dejado comentarios. Qué bueno, bienvenido o bienvenida, bienvenide. Todos son bienvenidos, pero sí, ya estaba dando tiempo para ver si en una vez llega la señorita Melón, pero no, creo que todavía tardará un poco más, así que... Oye, perdón, no más, porque es que no sé si soy yo que de pronto me pongo sensible, pero Carlitos Parker nos pide disculpas porque empezó con el spoiler. Ah, sí, claro, qué bueno que... Y que apenas está agarrando la onda de sí. Las covacharlas. No te preocupes, Carlitos Parker, es muy normal. Muchas veces a nosotros en la primera pasada de ¿qué opinan? Sin spoilers, se nos va la hebra. Lo soltamos, sí. Y decimos, ajá, y se nos sale. Porque pero no lo, cierto es que, se hasta cierto punto se entiende que en las covacharlas vamos full spoilers. O sea, sí dejamos como un cachito al principio para impresiones generales, pero la gente que está aquí sabe que vamos con spoilers, entonces no te preocupes. Sí. Perdón que no había pasado el comentario que ando en la mensa. Ustedes perdonarán, he dormido muy poco esta semana, así que ando más sonsa que de costumbre. Pero sí, Carlitos Parker, como bien dijeron mis compañeros, pues acá nos vamos full spoilers. Y de hecho a veces, justo para dejar estos minutos como de chance para que se vayan integrando, más que nada, no por los spoilers, sino para que todos entren a la plática. No leo todos los comentarios, pero ahorita sí estaba haciendo un poco de tiempo para que la señorita Melón no se pierda tanto de la conversación. Pero, pues sí, ya vamos dándole un poco de velocidad, porque si no, ya sabemos que luego nos extendemos mucho hablando de otras cosas. Así que, pues vámonos de una vez. a la Guaco Reseña, pero antes saludamos a Joe Balachi desde Facebook. Hola, Joe, qué bueno que andas por acá. Pues sí, Guaco. Vámonos rápido con la reseña. Insisto, este capítulo también, como ya tenía que ser un cierre, siento que todo pasa bastante lineal y de cierta manera rápido. Es un episodio de 50 minutos, si le quitamos los créditos, pues todavía es bastantito menos, porque aparte duran un buen. Por ahí había gente, si he leído comentarios de, yo esperaba que fuera un capítulo como de hora y media y demás, no lo necesitaba, creo que lo contaron en general bastante bien y tampoco había mucho hacia dónde ir. Entonces, bueno, empezamos con a lo que yo llamo la proto-rebelión o los insurgentes, o como quieran llamarle, siendo perseguidos justo en la parte en la que nos quedamos en el episodio anterior, siendo perseguidos por el Destructor Estelar, en donde está Darth Vader con el Gran Inquisidor. Y parece que nada más están jugando con ellos como al gato y al ratón, ¿no? Les dan disparos. Podemos ver muy bien que tiene, ya van a estar bailando al gato y al ratón. Jugabas con mi amor. Bueno, se ve que les mandan disparos, pero lo que no le funciona a la nave, porque por ahí hay una queja de cómo un destructor estelar no pudo deshacerse de una nave chiquita, bueno, se ve que la nave pequeña en la que están escapando tiene todavía muy funcionales sus escudos. Sabemos que los escudos duran cierto tiempo o cierta cantidad de disparos, y cuando se acaban, pues ahí sí ya valió, pero los van esquivando, y los que le pegan todavía traen el escudo. Lo que no sirve es el hiperpropulsor, que es lo que les permite viajar a la velocidad luz y poder escapar y llegar a otra parte de la galaxia. Vemos que Obi-Wan dice, oigan, Vader lo que quiere es a mí, no los quiere a ustedes, porque hay que recordar que en este tiempo tal cual la rebelión no existe, o sea, no es el imperio contra los rebeldes, porque todavía no existe como tal la rebelión. Entonces a Vader y a los imperiales no les importa el grupo de gente, sino que tal cual a Vader lo que le importa es que ahí va Obi-Wan, y Obi dice, Vader me quiere a mí, voy a tomar esta nave pequeña que está en este transbordador para distraerlo y que me siga a mí, que ustedes puedan escapar. Leia le dice, no, ¿cómo crees? O sea, Leia abierta y evidentemente está muy encariñada con él. Por ahí veo, yo no entendí muy bien, no sé si pestañé o algo, pero ¿por qué Obi-Wan se lleva a Lola? Pero bueno, y Obi-Wan se va con Lola, el droide de Leia. Se va en esta navecita y justo vemos cómo se separa de la nave y el Gran Inquisidor dice, es que de una vez hay que seguir a la nave para aplastar a estos bichitos insurgentes, y Vader dice, no, en aquella nave va Obi-Wan, que es lo que me importa a mí, y aquí se hace lo que yo digo, porque muy Darth Vader, pero todavía sigue siendo berrinchudo como fue en su época de Anakin Skywalker, y es lo que le importaba, ¿no? Entonces dice, vamos para seguir allá. Y ya cuando están cerca de una de las lunas de Yavin, porque siguen estando en la órbita, dice, lo voy a enfrentar yo solo, y aterriza Obi-Wan, y después Vader va en una nave de estas, en un transbordador clase Lambda para imperiales de alto rango, llegan a la luna y ahí es donde van a tener su duelo. Pero mientras en Tatooine vemos que aparece Riva, que justo por ahí alguien mencionaba en el comentario también, para mí ese es el momento en el que yo dije, ¿qué rayos está sucediendo? ¿Por qué Riva está ya mágicamente en Tatooine? No que no haya podido llegar rápido, sino que me hubiera gustado ver por lo menos una escena en su nave en la que llega a Tatooine. Aparte, la vemos que está muy mal herida. Sabemos que le encajaron un lightsaber en la panza. Al rato les platico mi teoría de por qué sobrevivió o cómo es que todavía tiene chance de continuar ahí dando problemas. Pero bueno, mi problema principal es ese, que de pronto aparece en Tatooine, así de ya estoy aquí, ando buscando a un granjero llamado Owen. Una de las personas que escucha eso alcanza a ir a darle el pitazo a Owen y decirle, oye, te está buscando esta morra, y le da tiempo a Owen y a Beru para primero piensan tal vez en huir, pero dicen, no, vamos a estar huyendo para siempre, hay que, no pienso perder mi casa, dice Beru, y lo que hace es, vamos a sacar las armas y nos tenemos que atrincherar, y cuando venga, pues la recibimos como la tengamos que recibir y tenemos que proteger a Luke. Ellos dos se quedan ahí y a Luke lo mandan a que huya, o sea, como que se vaya como a los cerros o a las cavernas, a las cuevas, demás. Si, según yo, donde termina yéndose es en donde se corría la carrera de Pods que vimos en el episodio 1, es una de esas partes. Lo que le dice el tío Owen a Luke es que al parecer hay como que regresó una banda de moradores de las arenas y que probablemente los van a atacar, entonces que ellos se van a esperar para enfrentarlos y que Luke se vaya a esconder. Entonces Luke no tiene por qué enterarse de nada hasta el momento. Vemos que Riva llega a la granja de los tíos y la ventaja, o digamos el nivel, la manera en la que se nivela la pelea, es justamente que Riva está malherida. Entonces los tíos con sus blasters, casi casi con el trapeador y lo que tengan, logran darle una muy buena pelea a Riva. Sin embargo, logra pasar, o sea, no los mata, sabíamos que no se iba a morir, no se iban a morir ninguno de los dos, y logra salir de la granja y ubica hacia dónde huyó Luke, porque ahora lo que ella quiere, lo que entendemos, porque al final del episodio anterior no, como que no teníamos mucha idea de qué iba a hacer con la información de que Luke estaba en Tatooine, y aquí lo que entendemos es que quiere de cierta manera vengarse matando al hijo de Anakin Skywalker, que es a quien ella odia, de la misma manera en que Anakin mató a toda su familia de cuando era una Padawan. Entonces dice, pues ya, o sea, ya lo perdí todo, lo que voy a hacer de menos es vengarme. Trata de ir por Luke. Termina buscándolo ahí en estos lugares, como con piedras y demás. Alcanza a ver movimiento y como con un movimiento de la fuerza lo empuja. Luke se cae y queda inconsciente. Esto es como parte importante porque Luke no se tiene que enterar de cosas. Entonces Luke queda inconsciente. Riva está en esta posición de ya lo tengo aquí, prende su sable y dice pues ya lo voy a matar, pero vienen a ella regresiones, ¿no? Imágenes de cuando Anakin la atacó a ella cuando era Padawan, de cómo mató a todos los demás niños y demás, y como que se frena, o sea, le llega mucho dolor, pero al mismo tiempo no se atreve a hacerlo, y eso, digamos que hay un corte de escena, no nos sabemos que no se va a morir Luke, ¿no? Era muy obvio, pero la intención era que no no supiéramos qué es lo que había pasado ahí. En el otro lado tenemos al duelo, que me parece una escena muy, muy, muy cool, bastante bien coreografiada, por lo menos a nivel emocional. Es algo que sí se nota una muy fuerte tensión. Vemos cómo están peleando Obi-Wan y Darth Vader. Tienen bastantes diálogos que son como una... En general, mucho fanservice, repiten diálogos de diferentes episodios. Por ejemplo, en el episodio 3, cuando le menciona I shall do what I must, que le dice Obi-Wan a Anakin. Y Anakin en el episodio 3 le dice you will try, lo intentarás. Y aquí le dice entonces vas a morir. O sea, hacen como pequeños cambios, pero repiten mucho ese tipo de juego de palabras. Vemos que Vader le dice a Obi-Wan, noto que ya recuperaste tu fuerza, sin embargo aquí yo soy el mero machín, y utiliza algo que me parece muy chido, que creo que no habíamos visto como tal en un live action de Star Wars, que es esto de utilizar la fuerza en el piso para que se abran grietas, y curiosamente se abre un boquete y vemos a Vader en la parte alta, en el high ground, como lo hizo Obi-Wan en el episodio 3. Sí pensé que le iba a hacer como una burla de ahora quién tiene el terreno alto, pero no lo hizo. Creo que no estuvo mal, pero se da a entender. Y en ese momento, pues, conociendo esa frase, pues uno entiende que Darth Vader ya está como por ganar y hace eso, ¿no? Aplasta, entre comillas, a Obi-Wan con un montón de rocas, y pues pareciera, ¿no? Que ya se murió, sabemos que no se iba a morir. El punto aquí es que el orgullo y el cómo se comporta todavía como chamaquito Anakin Skywalker o Darth Vader, él da por hecho que ya derrotó a Obi-Wan, como diciendo, ah, no me duraste ni para el arranque. Y en ese momento vemos a Obi-Wan que está, sí, en el hueco, pero sosteniendo con la fuerza todas esas rocas que le aventó Vader. Y primero empieza a tener momentos como de regresión de todo lo que vivió con Anakin, momentos de dolor. Pero después empieza a tener imágenes de los niños, tanto de Luke como de Leia, y de cómo no puede dejarse vencer, tiene que salir de ahí para ir a salvarlos y que puedan representar la esperanza, que a fin de cuentas es, creo yo, como la base de Star Wars, el concepto de la esperanza. Obi-Wan recupera su esperanza y en ese momento recupera toda la fuerza y todo el poder que alguna vez llegó a tener en su pico más alto, logra escapar de ahí y le empieza a poner una arrastrada a Darth Vader, muy estratégico. Esto que vemos ahorita en la imagen que puso Van, básicamente levanta cualquier cantidad de rocas y se las empieza a aventar. Y, o sea, Vader estaba muy confiado en qué iba a ganar sin mayor problema. Y aquí Obi-Wan le dice, mi chavo, sigues chavo. Y utiliza este poder de lo de las rocas, golpes con el lightsaber, ya no nada más era el duelo de sables, sino que se fue directamente a algo muy puntual, que es lastimarle la parte del panel de control de su respirador, lo deja lastimado, entonces no puede ya moverse ni respirar bien, y aparte le termina partiendo el casco, que es algo que mencionaban hace rato, que es este tipo de duelo en el que Vader termina muy lastimado y con el casco partido, en el que podemos ver parte de la cara de lo que alguna vez fue Anakin Skywalker, expuesto y obviamente muy ya debilitado y hasta como, a lo mejor no temblando, pero sí ya enojado porque se siente que ya dejó pasar el momento en el que podía ganar y ahorita es como de, ay, ya me remontaron el marcador y estamos en tiempo de compensación. Y pues básicamente, sí, Obi-Wan le termina de... viene una serie de frases muy importantes que digamos que son como lo que termina de embonar para la gente que dice es que el canon y que en el episodio 4 cuando se ven Obi-Wan, Vader le dice a Obi-Wan: la última vez que nos vimos yo era todavía el alumno y tú eras el maestro. Y aquí se lo deja muy claro porque le dice a Anakin. Y Vader le contesta: no soy una falla tuya. Yo, Darth Vader, fui quien mató a Anakin Skywalker. Y Obi-Wan dice: entonces mi amigo realmente está muerto. A partir de ahí le deja de decir Anakin, es cuando le dice Darth, que es como le dice en el episodio 4. Y engancha perfectamente con lo que le dice Obi-Wan a Luke en el episodio 4 de un padawan mío traicionó a tu padre y lo mató. Eso es lo que termina diciéndole finalmente el mismo Darth Vader a Obi-Wan. Y pues Obi-Wan dice: ya te derroté, ya te dejé humillado prácticamente, y decide irse. O sea, no lo mata, no lo remata, porque lo que él quería era ver si todavía existía algo de humanidad, algo de Anakin Skywalker ahí. El mismo Vader le dice: no, esto ya es puro Vader, pura máquina, puro odio. Y Obi-Wan dice: bueno, pues ahí te dejo todo maltrecho, ahí nos vemos, no te vuelvo a ver nunca jamás. Obi-Wan se va. Obviamente, mientras él distrajo a Vader, los proto-rebeldes logran reparar su nave y damos por hecho, porque lo vemos después, que terminan entregando a Leia a sus padres adoptivos en el planeta de Alderaan. Vemos que Obi-Wan cuando toma su nave y ya está en el espacio porque dice: bueno, ahora tengo que ir a otro lado, él siente como Luke está en peligro, entonces se dirige a Tatooine. Y justamente cuando llega al planeta y aterriza, ve a los tíos que están buscando a Luke, no lo encuentran, y a lo lejos vemos una silueta de un adulto cargando el cuerpo de un niño. Si no supiéramos que Luke existe en el resto de las películas, podríamos haber pensado: no, mamá, mató a Luke, pero no se murió Luke. Básicamente lo lleva inconsciente, se lo lleva a sus tíos como: detengan, este es su chamaco, vayan a ponerle una cobijita y darle leche de Banta caliente. Caliente la leche, no el Banta. Entonces, vemos que Obi-Wan tiene un diálogo con Riva y le dice, le declara, ¿no? Es que le dice: no lo pude matar, y se siente débil. Y dice: es que terminé siendo lo que él era. Y Obi-Wan le dice: todo lo contrario, rechazaste el lado oscuro, no terminaste siendo lo que él era. Ahora eres libre y tienes la capacidad de decidir lo que tú quieras hacer con tu vida de aquí en adelante. Es el periodo de redención de Riva, de cierta manera, el no haber matado a Luke. Y pues finalmente ella se va, los tíos se quedan con Luke. Vemos que Obi-Wan viaja a Alderaan para una despedida, porque ahí tiene que devolverle el droide a Lola, a Leia. Por cierto, Leia se queda con con el cinturón, la funda de la pistola de Tala. Que la recupera, se supone, Roken al final, antes de que escaparan de Yavin, y Leia lo adopta como de: bueno, no trae una pistola, pero lo voy a usar porque pues me late, ¿no? Como que sí le gustó. Siento yo que trataron de poner el personaje de Tala como una especie de imagen de lo que a Leia le gustaría ser de grande, y funciona, ¿no? Sí termina siendo algo muy similar Leia ya de adulta, más allá de que ya trae toda esta forma de ser. Entonces vemos que se despide de Obi-Wan, y aquí una vez más viene un diálogo que termina enganchando muy bien en la línea de los siguientes episodios, que es el diálogo en el que le dice, primero le dice Leia que si lo va a volver a ver, que aparte lo dice en exactamente el mismo tono en el que Anakin Skywalker de niño le dice a su mamá en el episodio 1 cuando se despide de ella, le dice la mismita frase, y Obi-Wan lo que le contesta a Leia es: claro que nos podemos volver a ver, solo que sea una emergencia, que quieres buscar a un hombre viejo, pero tenemos que mantenerlo en secreto porque nos podríamos exponer tú y yo. Entonces, si alguna vez me necesitas, claro que me puedes buscar, pero que no, o sea, como que no se note que nos conocemos, que no se note que somos amigos o algo, a que somos cercanos. Entonces, sí, claro, en algún momento nos podremos volver a ver, y insisto, eso hace que funcione, por lo menos en el tono, porque nunca es algo muy explícito en el diálogo que tiene Leia cuando graba el mensaje para Ben Kenobi, para Obi-Wan Kenobi, que le termina dando a R2-D2 en el episodio 4. Se despide de Leia y de los Organa, regresa a Tatooine, básicamente mudanzas, ¿no? Hoy voy a cambiar, vacía totalmente su departamento, nada más queda ahí como una cajita, y dice, vámonos, mi jamelgo, se lleva su camellito del espacio, y ya está como mucho más relajado. Que algo que también está muy chido acá es que vemos que vuelve a portar, si bien siempre tiene un uniforme o ropajes similares, aquí lo vemos que tal cual es como una versión actualizada de su traje de Jedi, porque eso es lo que va a hacer ahora, va a tratar de volver a entrenar, volver a recuperar la esperanza a fin de cuentas. Pero este atuendo que le ponen al final es el mismo atuendo que utiliza en los cómics de 2015, eso como conexión está bastante chido. Y vemos que ya cuando se dirige hacia el lugar que va a terminar siendo su casa o su nuevo hogar, ahí mismo en Tatooine. Antes de que se vaya para allá, va a despedirse de Owen y a llevarle su navecita a Luke, que es la nave que vemos en el episodio 4. Y aquí platiqué con Van que sí siento que se atrevieron demasiado a estirar demasiado la parte del canon. Porque en teoría en el episodio 4 Luke no recuerda o no ubica demasiado más que si acaso de nombre a un tal Ben Kenobi. Y aquí tal cual Luke está a lo lejos y podrían haberse quedado con un Obi-Wan llegó, un señor llegó y habló con el tío Owen y ya, y Luke no tendría por qué acordarse de eso. Pero finalmente Owen le dice, bueno, sé que ya te vas a ir, te vas a alejar de él, vas a dejar que nosotros lo criemos porque lo que Luke necesita es tener una infancia. Y le dice, bueno, pero si quieres ven a saludarlo, y entonces tenemos un momento en el que Obi-Wan va a saludar a Luke y le aplica el hello there, y lo saluda con una frase que repite constantemente el personaje en diferentes episodios, y ya, no vemos más. O sea, para mí es como nada más una así de, hola, soy amigo de tu tío, te traje este juguete, ahí nos vemos, y con eso funciona perfectamente bien, creo yo, para la continuidad y para el canon del resto de las películas. Y ahora sí es donde vemos que ya se va en su camellito del espacio hacia estas como grietas, y de pronto se empieza a formar una silueta en tonos azules, y es ni más ni menos que el maestro Qui-Gon Jinn. Y Obi-Wan lo ve no extrañado, pero le dice así de, creí que nunca ibas a llegar, y Qui-Gon lo que le dice es, yo siempre estuve aquí, solo que tú no eras capaz de verme, de observarme. ¿Qué es lo que nos estuvieron diciendo desde el principio de la serie? Obi-Wan está tratando de comunicarse con Qui-Gon, pero no lo logra porque tiene todavía toda esta mentalidad, estos recuerdos malos de lo que pasó con Anakin, que no había podido encontrar la paz y recuperar la esperanza para poder tener su mente clara y entonces sí poder observar el por lo menos la proyección, el fantasma de la fuerza de su maestro Qui-Gon. Y en ese momento yo rompí en llanto y dije, sí, señor, gracias, Dios mío, vámonos al ángel. Y básicamente ese es el cierre en el que Qui-Gon le dice a Obi-Wan, vente mi chavo, hay cosas que tenemos que entrenar, y ahí acaba la serie, por lo menos esta temporada. Por ahí hace ratito vi que Kathleen Kennedy decía, bueno, no hay planes para una segunda temporada, sin embargo, si hay algo que contar, y si a los fans les late la idea, sí podríamos contar una nueva historia, y me parece que fue una manera inteligente en cuestiones económicas y de producción, la manera en la que cierran la serie, porque totalmente está abierto el spin-off de Riva, pero no solo eso, sino también una segunda temporada contándonos más historias de Obi-Wan que a lo mejor no necesariamente tengan que tocar estos vértices peligrosos para respetar el canon de Star Wars, que me parece que podrían contar historias bastante interesantes. Fue algo muy bonito. Recordamos también que toda la serie, la música era original, sin embargo, toda la parte final de este episodio, desde que hay un momento, eso tampoco lo mencioné, en el que Vader ya está en su castillo, habla con el emperador Palpatine, que no lo habíamos visto en esta serie, y lo interpreta igual Ian McDiarmid, que es el actor que lo hizo desde el episodio 6, aunque ya después lo integraron también al episodio 5, en donde le dice, o sea, a mí se me hace que tus pensamientos todavía andan volando por allá con Obi-Wan y demás, y Vader le dice, no, yo ya lo olvidé, eso quedó en el pasado, y a partir de aquí, todo para adelante. Y ese es como el cierre de esa escena, o por lo menos el cierre de Darth Vader y de lo que se va a convertir a partir de ahí. Y suena la marcha imperial. Y después en la escena en la que Obi-Wan se va a despedir de Leia, suena el tema de Leia, que también ahí yo así como de, el tema de Leia. Y posteriormente suena Binary Sunset, que es el tema de la fuerza, para mí el tema principal de Star Wars, porque es el que se ha mantenido en todas las trilogías, y me pareció muy bonito. No me dieron Duel of the Fates en la pelea entre Obi-Wan y Darth Vader, que hubiera estado muy chido, pero el que cerraran con estas melodías clásicas sí hace que se vea muy bien la transición entre la serie y lo que va a venir siendo después con la trilogía original, que sería lo que continuaría dentro de la vida, historia de Obi-Wan. Entonces, a mí en general me gustó mucho. Esta fue la historia del último episodio. Me extendí demasiado porque estoy muy emocionado. Y muchas gracias. Muchas gracias, Hueco. Pues sí, muy completa. Y le damos la bienvenida. La señorita Melón, que se mueve de ilusión con estar con vosotros, aunque llegue tarde hoy, pero igualmente emocionada. Bien justificado, porque andabas divirtiéndote muy chido. Sí, andábamos por Madrid y por Madrid Centro, que para ser miércoles había demasiado ambientazo. Yo me he sorprendido demasiado porque estaba todo petadísimo de gente, exagerado para coger un taxi lo que hemos tardado. Pero guay, hemos llegado sana y salvas a casas. Qué bueno, y muchas gracias por ese esfuerzo extra por llegar acá. Pero ya que estás por acá, dinos tus impresiones generales del episodio. A ver, a mí este capítulo me ha gustado mucho, el mejor capítulo de toda la temporada, y me ha gustado mucho. O sea, no tengo casi ninguna pega del capítulo, porque me ha encantado. Entonces, mi conclusión final de la serie, ya que los capítulos anteriores había criticado bastante la serie, es que creo que la serie funcionaría mejor como película más que como serie. Me cuentan esto mismo, me quitan un poco de relleno, me lo cuentas en una película y me lo como así y lo disfruto exageradamente. Pero al dividírmelo por capítulos y alargarme ciertas tramas, dar vueltas, contarme cosas extras y demás, hizo que me saliese mucho de la serie. Pero vamos, igualmente la sensación final de la serie es positiva, me ha gustado bastante, pero digo, me hubiese gustado mucho más una película de Obi-Wan. Sí, que tengo entendido que esa era la idea, ¿no? Esto de Obi-Wan se venía planeando desde hace muchos años y la idea original era hacer una película. Mira, entonces fíjate que yo no sabía eso, pero a mí una película tal cual como está planteada esta historia, me la pones en película y es que sí, es que verdad es que me la como, la disfruto y la reveo 3.500 veces. Pero eso, que en serie se me ha hecho larga. Sí, justo, esa era la idea. También Gallada nos lo dice, que originalmente se había planeado como película, pero pues no sé, entre que iban dándole carpetazo a los proyectos y todo, ya cuando salió Disney Plus, dijeron, bueno, vamos a retomarlo, parece que sí pega. Entonces, pues sí, decidieron hacer la serie, pero creo que tienes razón, sí hubiera funcionado tal vez mejor como película. Por acá Luchamex ya te anda saludando, que dice, hola Melón, me saludas a Biscochan. También tengo su pregunta, que no nos ha dado tiempo a grabar nada. Santo García Martínez, que nos dice, amigos, me retiro porque estoy algo enfermo, si me gano premio me avisan. Santo. Por supuesto que sí, Santo, muchas gracias por vernos un rato y recupérate pronto. También por acá también Javier te saluda, Javier Alfredo Rocha Peñaflor, buenas noches, señorita Melón. Y Francisco, bueno, Kiki Moniki nos dice, decidieron que mejor la gente pagara más de un mes Disney Plus con una serie. Pues sí, Lucha Mex nos dice, una peli de 4 horas y Luzgar no es culpa de la serie, es culpa del episodio 8 que afectó a Solo. Yo creo que en general a la serie sí le vi bastantes peros, creo que muy poca gente no le encontró peros a la serie porque sí tiene sus fallas, pero en general podría decir que la disfruté. O sea, y creo que eso es lo importante. Como dice Guaco, al final también lloré 3 veces en este episodio, así que bueno, ya saben que sí soy muy chillona. Entonces, yo solo voy a decir que lloré una vez porque más bien duró mucho tiempo. O sea, lloró desde que empezó. Cuando empecé a llorar, no terminé hasta que terminó el episodio, entonces no lo puedo contar como varias veces, sino una muy extensa. Muy bien, pero sí, en general creo que estuvo bien, pero vámonos por partes. Una de las cosas que más hate recibió esta serie y que también más foco tuvo fue el personaje de Riva, y al final terminó cerrando su arco de alguna manera, aunque por ahí dicen que es como el preámbulo a su serie. ¿Qué opinan, chicos? ¿Les gustó Reva? ¿Les gustó lo que hizo en este episodio? ¿Y quieren serie de ella? A mí sí. Algo que platicábamos hace unos días, que platicaba yo con Van, es que yo me había dado cuenta de algunas cosas en capítulos sueltos que dije, ah, mira, qué curioso. En el segundo episodio pasan cosas que se parecen a cosas del episodio 2 de Ataque de los Clones. Pero después me encontré con un video en donde decían, es que cada uno de los episodios tiene elementos que hacen referencia a cada uno de los episodios de las películas, del 1 al 6. Entonces, el último episodio que faltaba era este, el sexto. Entonces, yo sí, en automático dije, bueno, cosas importantes que creo que pueden pasar en este episodio, que sucedieron en el episodio 6, dije, de entrada, a fuerza, Reva se va a redimir. No va a haber de otra manera. Y finalmente fue lo que sucedió. Me gustó cómo fue que se dio la redención. Siento que también estuvo planeado justo para no matarla y que quedara en un... potencialmente podemos hacer algo más con ella, porque creo que sí se volvió un personaje interesante. Lo que a mí me pone a pensar es qué contarían en un spin-off de Reva, porque tienes dos opciones. Una, contar cómo fue su transición de Padawan, que se hizo la muerta entre los cuerpos de sus amiguitos, cómo la torturaron y demás para pasarse al lado oscuro, terminar siendo una inquisidora. O sea, puedes tener por una parte eso como precuela, pero por el otro lado, como quedó viva acá y ya tiene una parte de redención, también podrías contar una historia posterior a esta serie y que se integre a algo como similar al universo de Jedi Fallen Order. Porque una de las notas que también salió en esta semana es que hay un rumor que dice que ya tienen la firma de Cameron Monaghan, que es quien interpreta a Cal Kestis en el juego, para que Disney Plus haga una serie de Cal Kestis, no necesariamente del juego tal cual, pero integrar como la parte de esa historia a esta línea de tiempo. Algo que también me llamó la atención de la serie es que Obi-Wan ocurre al mismo tiempo que el juego nuevo que va a salir de Star Wars, del Jedi Survivor, con Cal Kestis, y también ocurre en la misma temporalidad que la película de Han Solo. Entonces, por un momento pensé, ¿se atreverán en el último episodio a meter algún guiño a esas otras cosas que están pasando al mismo tiempo? Me gustó que no lo hicieran. Sin embargo, por como todos los personajes, toda la cosa que se está mezclando, que está sucediendo al mismo tiempo, creo que podrían tomar estos personajes secundarios de diferentes ramas para hacer un producto aparte. Entonces, totalmente veo a Reva formando parte de la rebelión, por ejemplo, del arranque de la rebelión. A lo mejor ya no como utilizando la fuerza, pero sí como estratega o algo, no sé, tratar de redimirse. Totalmente la vería en algo así, pero me gustó, en general me gustó mucho el personaje y al final, pues ahí queda la puerta abierta. ¿Alguien más que quiera opinar antes de que yo tire el hate? No, a ver, a mí me gustó mucho el personaje de Reva. Me gustó todo. Es que me gustó mucho ella, como la hace la actriz. No entendía también por qué tanto mal rollo con ella, porque a mí desde el minuto uno, vale, te presentan un personaje que es malo, pero a ver, hay que saber diferenciar entre el actor y el personaje, y es que parece que es que todavía la gente no sabe diferenciar esas cosas. Aparte de eso, a mí el personaje de Reva, aunque era un personaje malo de primeras, era un personaje que me llamaba mucho la atención y que me gustaba cómo estaba construido. Entonces, a mí sí me gustaría ver una serie de ella, y sobre todo me gustaría ver, como ha dicho Waco, a mí me gustaría verla participando en la rebelión. O sea, siendo como una especie, no como Tala, porque Tala es Tala, pero como una especie de Tala. Mira, he hecho cosas malas, pero voy a intentar enmendar mis cosas, y yo también puedo aportar algo a la rebelión. Y sobre todo ella también puede aportar la parte en la que puede contar cosas de cómo funciona dentro. O sea, entonces puede ser bastante interesante cómo puede intentar ayudar y decir, no, es que esto tiene este protocolo de tal, no sé qué, vamos a hacerlo de esta forma porque así vamos a por ellos y les reventamos. Entonces, yo sí la vería y la compraría mucho la serie. Y me gusta, es que es la actriz de... que hace de Reva me gustaba mucho, porque luego miré en IMDb y es la que hacía la de Gambito de Dama, la amiga. En Moses Ingram. Y me gustó mucho de aquella, me gusta mucho ahora y quiero ver muchas más cosas de esa actriz. O sea, y si entra en el universo de Star Wars a full, yo entro con ella. Ok. Francisco. A mí también, yo la verdad es que me gusta mucho el trabajo de Moses Ingram en la serie, totalmente. El personaje... me gustaba hasta este episodio. Creo que tenía mucha mucha onda, tenía mucho, mucha personalidad. A mí, a diferencia de Waco, entiendo la rima, pero la redención me pareció muy barata, ¿no? O sea, no es la redención de Darth Vader, que tiene cierto sentido dentro de su historia y que, bueno, tiene un peso, y que sí es una redención. Aquí no se redime, nada más no mata a alguien, que no es exactamente lo mismo, porque no matar a alguien no es hacer algo bueno, es no hacer algo malo, que no es lo mismo. Entonces es donde a mí me cuesta trabajo, pero el discurso de Juan me gustó, que le digo que ahora eres crítico, te la gana, pero sería bueno que te fueras a entregar a la justicia. Mataste niños, mija, te pasaste, chorizo. Pero ese es un poquito mi bronca con este final que le dieron, que sí se nota que es para contar otras historias. Por ahí también otro de los rumores que hay es que la siguiente serie más bien va a ser enfocada en los inquisidores, va a ser acerca del Inquisitorium. Entonces, quién sabe por dónde vaya a ser, pero eso, de ahí en fuera, de nuevo, el trabajo de Moses me parece espectacular. De hecho, incluso en esta escena, que de nuevo, como arco del personaje, a mí no me gusta, pero ella lo hace muy bien, se nota afectada emocionalmente, se nota que sí está como en este lugar extraño de no saber quién es ella. O sea, sí hay mucho de interpretación ahí, y de nuevo creo que Ewan McGregor también la levanta bastante en ese sentido. Pero el trabajo previo, desde la primera vez que la ves y te cae así tan, tan, tan mal, es porque está haciendo un gran trabajo de interpretación y es parte de lo que te tiene que dar el personaje, ¿no? Y todo el rollo. Y en el episodio anterior me gustó muchísimo, muchísimo. Toda esta historia de yo estoy haciendo todo lo malo que he hecho, todo lo horrible que he hecho, todo lo asqueroso y moral que he hecho, es para poder matar a esa. Eso tiene sentido. Aquí, porque además, y es otra cosa que también iba a comentar sobre la guacorreña, a mí no me queda claro que en realidad ella sepa que Luke es el hijo de Anakin. Más bien creo que sabe que es un niño al que está cuidando Obi-Wan. Y en ese sentido era la venganza que quería cobrar. No sé qué tanto sepa que es un Skywalker. Y punto. Y de ahí en fuera, el problema que hemos tenido con Riva siempre, ¿no? Que parece que se teletransporta. Porque la primera escena de este episodio es ella preguntando por Owen en Tatooine. Si esa escena lo hubieran movido dos escenitas más para allá, no hubiera tenido broncas. Pero es la primera escena que vemos y se dice, güey. O sea, digo, no tengo broncas porque en realidad los tiempos en Star Wars nunca han tenido sentido. Pero esto sí es una exageración, se pasaron de chorizo. Pero fuera de ahí, de verdad, a mí arriba me cae muy bien. Ojalá la veamos más, y ojalá sí haga algo que la redima y no nada más no mate gente. Ok, gracias, Francisco. Saludemos a Biscochan, que estaba, no sé, espero que todavía nos estaba viendo y nos dejó sus preguntas, Biscochan, en el chat de Twitch. En un momento las ponemos. Descansa, Biscochan, muchas gracias por pasar a saludar y dejarnos sus preguntas. Ahorita las pasamos. Pues sí, no es precisamente hate lo que voy a tirar, porque no es que esté en contra de Riva, pero sí, a mí me pareció que el personaje fue de más a menos, porque como decía Francisco, empezó muy bien. A mí me encantó toda esta actitud del primer episodio, incluso en el segundo, que se veía realmente fuerte, que incluso decíamos que era la que más inquisidora parecía de todos los demás, y de repente como que se me desinfló. Le entiendes esta cuestión de su motivación y el odio y cómo la motivaba, bueno, lo mismo, cómo la empujaba a hacer las cosas y demás, pero al final sí era como que, bueno, ya, como dice Francisco, hiciste un montón de cosas deplorables, mataste gente, les cortaste manos, hiciste muchas cosas horribles para poder llegar a tu objetivo, y una vez que no lo conseguiste, también, como mencionó Francisco, no queda claro de que si ella sabe que hay algún tipo de lazo que una a Vader con los niños, pero si no, pues es nada más de, pues vamos a matar niños, vamos a matar niños que son importantes, no sé por qué, pero son importantes. Entonces, sí, finalmente no lo mata y dice, no, yo no soy igual que él, bla, bla, bla, sí, sí, pero no, eso para nada me gustó. Porque creo que desdibujaron al personaje muy feo. Y yo tampoco, así como quien decía, como Gallada 111, que dice que no le gustaría verla como parte de la rebelión al principio. A mí tampoco me gustaría verla como parte de la rebelión al principio. De repente creo que tengo a la rebelión tal vez como muy, como mi parte favorita de Star Wars, y sí, como bien decían, puede ser una especie de Tala por la redención y demás, pero no estoy segura que ya tengamos arriba en ese punto. De repente no me la imagino luchando contra todos ellos. O sea, siento que se quedó más como de estoy frustrada, tengo que sanar mis heridas, no sé qué hacer conmigo, pero de eso a ahora luchar por los demás, no me suena como que tan lógico. Me gustaría en todo caso una precuela, pero una historia más adelante no. Y en las precuelas también, como mencionaba en el chat, me gustaría que contaran la historia de los demás inquisidores, pero no solo de arriba. Dice Vale García que... Y que consigan a Sarah Michelle Gellar. ¿Cómo? Que consigan a Sarah Michelle Gellar para la Kinterman. Ah, sí, estaría bonito. Que eso lo, que le robé sus palabras, perdón, Vale. Pero a veces, muy de vez en cuando, pensamos parecido. Nos dice Vale García, por cierto, también. Saludos, Vale, qué bueno que andas por acá, líder supremo. Obi-Wan también se teletransporta bien, mamón, al final. Llega antes que Owen y Venu, que ya estaba en Tatooine. Sí, justo es esta cuestión de los tiempos. ¿Llega antes a dónde? Pues a ver a Luke. Pero ellos ya están ahí buscándolo. O sea, ellos están gritando y él llega donde están ellos. Bueno, pero llega antes que Owen y Beru, que ya estaban en Tatooine. O sea. Pero ¿cómo llegó antes si llega con ellos? O sea, llega a Tatooine, pues, pero bueno, antes. Pero aparca más lejos. No, nadie. Bueno, a lo mejor. Sí, pero es el Hyperdrive. El Hyperdrive. Pero el de punto nuevo, es los que, tiempos que... en Star Wars nunca han tenido sentido, de verdad, se los juro. Es lo que dice Francisco, que no tienen sentido, pero sí, creo que ahora sí aprovecharon de más esa máxima. Sí, la explotaron muchísimo, porque sí. De repente Obi-Wan está lejísimo, ya, ¿qué crees? Que ya llegué y ya estoy aquí al tiro. Y otra cosa que me quejaba con Waco ayer, y que a él parecía no lo tomaba tan en serio o tan en cuenta, que mi queja era así como vacía. Pero a ver qué opinan ustedes. Que Bail Organa nada más sirvió como para dar el pitazo arriba. Y ya no lo vemos jamás. O sea, para mí no tiene sentido que Bail no haya llegado antes a Tatooine a ayudar a Luke. Sí, es coincido, así como... Coincido. Tendrías que haber visto a Bail Organa. ¿Cómo? No, pero aún así, o sea, sí tendrías que haber visto a Bail Organa, al menos intentando llegar a Tatooine. Sí. Porque eso, es que de nuevo, ese sí, es un hilito que queda colgando, que de nuevo no estorba para la trama, pero queda colgando y se siente extraño al final. Nada más, rápidamente, Axel por ahí decía que Sarah Michelle Gellar como inquisidora estaría bien, al fin que el esposo es Kanan, pero es que ella es la quinta inquisidora. Ajá, ella es la quinta inquisidora. Gracias a que su esposo es Kanan, a ella la castean como... No, o sea, fue como esa relación de, pues, dile a Sara que venga y que... Pues ya que están nosotros ahí en la misma casa, ajá, háblale. Exacto, échenle, sí. Que se venga a chambear. Le dijo, sí, a huevo, y ella es la quinta hermana de la segunda temporada de Rebels. Es la quinta... Sí, porque el otro que sale es el séptimo hermano, ¿no? Son la quinta y el séptimo, según yo. Pero bueno, la inquisidora mujer en la segunda temporada de Rebels es Sarah Michelle. Nos dice Mr. Max que cree que Dios tiene sus consentidos. A Dios le gusta como 8 bits porque no quiere que Waco y ni Jorge metan la cabeza al horno. Eso parece. nos dice... Luzgar, Bail no fue porque estaba esperando confirmar que Obi-Wan había muerto. Es la séptima hermana, el quinto sí. es el que es hombre. Callada, bueno, entonces nos dice que es la séptima hermana. Sí, justamente, es que todo esto de Bail se me hizo a mí muy absurdo, desde el mensaje, que es, siento que estás muerto y como sí, voy a ir a cuidar al otro niño. Se los decía en el episodio pasado, que yo decía, a ver, si se murió con tu hija, O sea, ¿vas a ir a buscar al otro niño porque pues es el repuesto o cómo? A mí sí se me hizo bajo bastante absurdo el mensaje de Bail Organa, o sea, como que era un pretexto nada más en el guión, pero realmente no tenía mucha razón de ser. Lo podríamos interpretar como un, es que estaba desesperado porque no tenía noticias, pero también su mensaje fue muy como de, espero que nadie más que tú vea esto porque estoy diciendo los niños, Tatooine, o sea, Owen, dio como señales muy precisas. Si hubiera sido un poco más, un mensaje un poco más encriptado, que solamente Obi-Wan entendiera, sin dar nombres, ni el nombre del planeta, el planeta de arena, o al planeta en el que está el niño, no sé, mil maneras, no decir el nombre del planeta, o dar el nombre de Owen Lars, pero no se hubiera desarrollado la historia en el último capítulo como la escribieron, pero sí se me hizo como un pretexto medio chafón. No sé, a mí no me causó tanta bronca, porque sí lo siento como un padre muy desesperado. O sea, al final del día estamos viendo que este pobre hombre ya no ha visto a su hija en varios días, está esperando alguna comunicación, no sabe qué está pasando. Y siento que es un mensaje, siento que es una comunicación de un padre desesperado de necesito saber algo. Pero precisamente por eso no tiene sentido que no haya llegado a Tatooine. Porque ese es un mensaje de alguien que ya está a punto de salir corriendo a ver qué diablos está pasando, a buscar algún tipo de información. Pero se queda igual en su casita. Entonces ya no. Es donde se rompe ese. ¿Qué tal que ya iba de salida y llega la nave a decirle, miren, ya tenemos su hija? Ah, muchas gracias, ya no nos vamos. Adiós. Pero llegó ante arriba. Pero llegó ante arriba, no sé. I don't know. Claro, pero es que también un padre desesperado, si tú estás así, que estás, tu hija ha desaparecido, lo llamas Obi-Wan, Obi-Wan te está mandando mensajes, no sé, mi madre. Creo que antes de mandar el mensaje ya habría mandado a otra persona a buscarme, o se hubiese presentado ya allí para decirme, Obi-Wan, yo estoy coincidiendo mucho, esa parte es como, es que esto, esos fallitos, yo creo que los ponen pues para alargar la serie. Entonces, si lo hubieses hecho, eso es lo que creo que hace que la serie no funcione del todo, o para mí que no funcionase del todo, porque te meten cosas como, ok, o la forma torpe, porque es un poco torpe de decirle arriba que hay otro niño. Es una forma muy torpe. Hubiese sido mejor, yo que sé, que se hubiese enterado por alguna otra forma, pues que hubiese escuchado alguna conversación, o que hubiese sido una llamada telefónica, hubiese escuchado alguna conversación de Obi diciendo algo y hubiese dicho, hay otro niño, algo así. Hubiese sido más realista que no el mensaje ese. Pues es que ese mensaje es el equivalente a una llamada telefónica. Alguien que cree que está muerto, también te digo. Hola, este vez después si lo vas a escuchar, si lo escuchas, ok, y si no, si está muerto... Ese es exactamente el tipo de mensaje, es un mensaje de no sé qué está pasando, no sé si estás vivo, para que sepas, voy a ir a buscar a Luke porque igual está en problemas, y de nuevo, es un padre desesperado. ¿Qué más te da saber esa información? Si estás muerto, ¿qué importa que vaya a buscar a Luke? Pero es que ese es el punto, no sabes si está, es cuando no sabes si está muerto, si está en un hospital, si está perdido. Es un rollo de te estoy dejando esto para que te muevas a partir de este mensaje, ¿sabes? Y ese para mí es, de nuevo, para mí el mensaje que enviaron tiene sentido, incluso y eso sí es torpe, que al Jedi falso se le caiga el aparatito, eso sí es torpe, pero que lo encuentre arriba no me molesta. El problema es que con ese mensaje no pasa nada, excepto que arriba rompe las leyes del espacio-tiempo. Y en dos segundos está en Tatooine. Pero eso, de nuevo, pero es que eso no me ha molestado en los otros episodios que he visto de Star Wars, entonces no tiene por qué molestarme en este. Okay. Para mí. Que mencionas lo del comunicador que se le cae a Haya, que al final de cuentas termina siendo como el encargado de entregar a Leia con sus papás, cuando se le cae, según yo, se da cuenta que se le cae. Y no se regresa. O sea, Obi-Wan le encargó sus tres cosas. Cuide estas tres cosas. Se me cayó. Yo entiendo que están corriendo para subirse a la nave, pero, mi hijo, regrésate dos pasitos y recógeles una mugre de este tamaño. Pero ahora, es como si se te cae el celular, chavo. Mira, que se compre otro. Quince más. Nos dice Johan. Pero sí está todo. Mamá se hubiera ido con los patines a verificar que en el secuestro continuáramos con las clases de patinaje. Y la señorita Melón está asintiendo con la cabeza, muy de acuerdo con eso que dijo Biscochan. Y dice que ya se va a dormir, dice que nos mandó videito, ahorita veo por dónde. Porque... dice que los tiene Vale, okay. Acaba de escribir los vídeos. Nos dice Carlitos Parker, pero ¿por qué mencionar a Tatooine y a Luke? ¿No sospecha que compromete al niño a sus tíos y el mensaje es interceptado? Sí. De nuevo, si estás desesperado, sí. no estás pensando claramente, y después es un mensaje que te le está transmitiendo a Obi-Wan. Es exactamente igual que el primer mensaje que le manda diciéndole, güey, se llevaron a mi hija, pues es lo mismo. Pero si no tienes comunicación con la persona, o sea, si no te ha mandado ningún mensaje, ¿no podrías siquiera tantito imaginar que a lo mejor lo capturaron y él no tiene su comunicador? Y soltar esos datos en el mensaje, a mí eso es lo que se me hizo irresponsable. Yo estoy de acuerdo con Carlos Rambert. De parte de Bale y de parte del guión. Estoy de acuerdo con Carlos Rambert. Este fue su pensamiento detrás de todo. No sé si Leia está bien, pero si mi hija no vive, entonces Luke tampoco. ¿De acuerdo? Sí suena. Yo creo que no. Pero no sé. Yo sí te paso que puedes ser responsable de Bale, ese sí te lo paso. Pero creo que de una u otra forma sí hay una parte del personaje que te lo puede justificar, porque de nuevo, ya la primera comunicación con Obi-Wan no fue la más la más discreta, ¿sabes? Entonces, no sé, y de nuevo, cada vez que pasa el tiempo te desesperas más. ¿Le estás diciendo torpe a Bail Organa? Sí. ¿No quedó claro desde las precuelas? Sí. O sea, de nuevo, todos así de, ay, sí, Bail Organa es la cabeza de rebelión. Sí, güey, pero tuvo que haber una rebelión porque el pendejo no puede tener al otro güey. Igual que Padme, es como de, ah, sí, Padme, súper lista y súper rebelde. ¡Carnal! Les hicieron un golpe de estado en sus narices. Oh, y no se dieron cuenta. Pues así es la gente traidora. ¿Estás diciendo que Padme es traidora? Que nunca te han traicionado, qué bueno. No, sí, pero no así. O sea, no tengo al emperador enfrente de mí contándome sus planes. En Clone Wars. ¿No tienes a Vale García enfrente de ti? En Clone Wars, tienes a Palpatine enfrente poniendo caras cada vez que algo le sale mal. Y tú así de, güey, es que no le estás viendo. Neto. Si no lo descubrieron los Jedi, ¿qué iba a saber Bail Organa? Es lo que dice Axel. Y Padme, Alonso. No que muy lista, no que muy picuda, no que muy sabrosa, ¿por qué no lo ve? Tampoco era Jedi. Bail no, iba a aplicar la base. Lo de Padme era ceguera por el amor que le tenía a Anakin. Bail iba a aplicar la Anakin, pero no Palpatine. Un huérfano nuevo cuando muera el del momento. Palabras de Axel Alonso. Si es traidora, lee la Biblia, Dark Plagueis es Legends, pero es profética, ¿no? Padme, se refiere a Padme, nos dice Lucha Mex. Claro que no, pero bueno, a pesar de mi queja del mensaje inútil y la inútil ayuda de Bail Organa en esta serie, creo que sí es muy linda su relación con Leia. Hasta el final del episodio volvimos a ver esa conexión que tienen, y tú dices, qué bonito, Leia está en buenas manos. Como en buenas manos vimos a Luke, ¿no? Creo que a todos nos sorprendió un poquito el papel de los tíos, tanto de Owen como de Ben, que pues sí, se vieron que pues, no son unos simples granjeros, o quizá lo son, pero pues saben defenderse y saben defender a su niño, ¿no? A mí lo que me sorprendió fue cuando dijo, eres mi hijo. O sea, cuando Riva le dice, lo estás cuidando como si fuera tú, y dice, pues es mío. Eso, por como lo habíamos visto, parecía que más bien como que lo aguantaba, ¿no? Es como cuando sueltan al sobrino. Exacto, sí, claro, pero yo la neta sí creía, así es como estos tíos gandallas que nomás lo aguanta, es como el tío de Harry Potter. Sí, de pronto hay momentos en los que los tíos dan esa impresión de, no somos sus papás, ¿qué necesidad tenemos de andarlo cuidando? Ay, a mí no me dio esa impresión nunca, ¿eh? Yo me dio esa impresión verdad que sí que le querían. Lo que pasa es que a lo mejor pues el tío Ben es más pues para adentro, que si él siente las cosas hacia adentro y no las no las cuenta más al mundo, pero yo no tengo la sensación de que le tenían como ahí un apestado, como haber dicho, bueno, porque es que el ejemplo de lo de Harry Potter, el tío es otro nivel ya de familiar que te cuida. No, pero sí, pero sí lo tiene como niño de novela medieval, así de lo pero no tengo para que chambee. Como más que porque se pueden ahí a defender. Pero bueno, también es eso. Se supone que cuando tú estás en peligro sacas fuerzas y sacas cosas donde no la hay para proteger a tu familiar o a un ser querido. Entonces me parece también muy realista cómo lo organizan para hacerlo todo. Y me encantó, no sé qué, les defendemos nosotros. Y está guay también para que luego Obi se dé cuenta de que Luke va a estar bien cuidado y bien protegido con ellos. Entonces me parece una escena que es así, que estaba redonda, estaba bien, bien argumentada y bien explicada. Sí, sí, la verdad es que yo creo que sí nos sorprendieron. Por acá nos dicen que Kiki Moniki que le sorprende cómo acabó de vida de granjeros con la juventud de los tíos. Pues no sé, algunos quieren ser rebeldes, otros no. Si el sol no acaricia, ahora imagínate, ¿no? Eso, dos. Perdóname, pero es que Carlitos Parker ya me está diciendo que baile me traiciona cada rato. Todavía me pregunta si me traiciona. Si todavía le preguntas. Todavía le preguntan a Francisco si nunca. Ah, pero cierto. Tiene razón que puntualmente el comentario dice: Vale traiciona al pobrecito de Francisco a cada rato. Y todavía Vale pregunta a Francisco si nunca lo han traicionado. Traiciono como Vale. Hashtag traiciono como Vale. Tiene razón. Sí, pues es que justamente es que era sarcasmo. Sarcasmo. Pero nos dice Axel, amé a Beru sacando los rifles escondidos por la granja. Sin duda aquí sí se ven como tíos amorosos, pero lo justifica a New Hope porque ya anda Luke adolescentoso y ya no hay mucho amor. Sí. Pero, y lo que mencionan, alguien más lo menciona por ahí, que a mí siempre me ha sacado de onda de a New Hope, es que Luke quería tan poco a sus tíos porque... cuando regresan y los ven ya hechos esqueletos tatemados, es como de, ay, se murieron mis tíos. Sí, señor viejito con desconocido, me voy con usted. Sí, lo dice Bernie, que para Luke no le importó mucho cuando se murieron, se recuperó bien rápido. Pero, de hecho, sí, como dice la señorita Melón, a mí tampoco nunca me dio la impresión de que no les importara, al contrario. De hecho, no quieren que Luke se vaya a la academia porque... están preocupados. Porque se quedan sin manos para chambear, es lo que dicen. Okay. En la película lo dice, de veras, es que ya viene la cosecha, mijo, no te puedes ir, pero es que ya viene la cosecha. El buen Cacha lo dice muy. Pero él nos dice Mr. Max, pero el muerto al pozo y el vivo al gozo. ¡Ah, qué distinto! Aquí es diferente. ¿Cómo es? Ha dicho el muerto al pozo y el vivo... vale. El muerto al hoyo y el vivo al... ay, ¿cómo es? Pero es diferente. Es el muerto al hoyo seguro. El muerto... ok. Pues y el vivo no... que coma pollo. Vale. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué distinto! Saludamos a Fer Cano que... anda por acá. Saludos, Fer, qué bueno que andas por acá. Y bueno, dejen su like, por favor. Aprovechando que está Fer y él siempre nos recuerda, dejen su like, por favor. Sí, justamente. Denle like al video, por favor. Muchas gracias, Fer. Me gusta más que coma apoyo, nos dice Vale García. Pero bueno, sí, como mencionan, creo que esta manera de defender a Luke es la que finalmente hace que Obi-Wan diga sí. Lo puedo dejar con ustedes, puedo seguir preparándome en mi retiro espiritual. Ahora, ¿qué opinan de realmente fue la revancha del siglo? Y me refiero al enfrentamiento que vimos en este episodio entre Darth Vader y Obi-Wan Kenobi. A mí me parece una pelea muy, muy, muy, muy molona. Me gustó que se dividiera en dos partes, me gustó muchísimo. Y sobre todo lo que más me gustó de la pelea, bueno, aparte de que al final Obi llega un momento en el que sale, cuando está con lo de la que se le caen las rocas encima y al final encuentra como la esperanza o las fuerzas en pues en Luke y en Leia, que es en el futuro, cuando sale y está ahí en plan de badass, en plan, tirando tierra por todos lados, y cuando le parte la máscara a Anakin, me gusta un montón la mezcla de sonido, de cómo va mezclando la voz de Anakin con la voz de Vader y cómo van las frases, voz suya, voz de Vader. Esa parte es que está tan bien puesto, las partes de voz de cada uno, que me pareció que daba como el final a la pelea de una forma magistral, que era también una pelea, pero en plan hasta verbal, por así decirlo, que no estaban discutiendo, pero era como el final de todo lo que habíamos visto, el último. Y me gustó muchísimo la pelea, visualmente me pareció una fantasía, cómo utiliza la fuerza cada uno de los dos me pareció brutal, y sobre todo como al final eso, Obi ya empieza ahí, ya está, te vas a cagar, ahora sí que soy el Obi, he vuelto a recuperar como la fe o la esperanza en el mundo. Me gustó muchísimo la pelea, muchísimo. O sea, increíble, de 10. Una de las mejores peleas. Son como dos tipos de cuidado, pero con lightsabers. Sí, a mí también me gustó mucho. De hecho, pues ya cuando se va a enfrentarlo, a mí me latió un montón, porque como decíamos, era parte de ver la evolución del mismo Obi-Wan, pero incluso la primera vez que llega, antes de que lo entierre vivo el buen Vader, todavía no está realmente convencido, nada más es más fuerte, nada más es más claro, pero todavía no está ahí. Y no es hasta que lo entierra, siempre va a ser esta metáfora del renacimiento, en la que encuentra la esperanza, porque lo que cuando ve a los niños no es el rollo de encontrar una razón para pelear, más bien como que ellos son la esperanza al futuro, porque era todo lo que había perdido. Y es, de nuevo, es que estos son el tipo de peleas, ya es que quiero ver donde sí usan la fuerza como debe de ser, porque, qué bonito se ve cuando levanta todas las piedras y dice, órale, chamaco, cáiselo, chico. Sí. Me gustó mucho, y lo había mencionado varias veces, creo que en esta serie Ewan McGregor actuó más que en los tres episodios de las precuelas, pero esa escena, cuando le rompe la máscara y lo ves cómo se rompe, porque está cargando en medio de toda la desesperanza, la razón, el corazón de la desesperanza, es que él creía que había muerto, que él había matado a su hermano. Es donde está, porque al final de cuentas es lo que le grita en ay, ¿cómo se llama esta pinche planta? Bueno, ahí, en el volcán este, le dice, tú tenías que traer la, tú eras el elegido, tú tenías que traer balance a la fuerza, no destruirla. Y eso es lo que lo rompe, y es cuando le está diciendo a Anakin, le ves cómo se rompe, cómo está llorando, y Anakin por pura soberbia le dice, tú no fuiste, Mustafa, gracias, Mustafa. Cuando le dice, tú no fuiste, yo maté a Anakin Skywalker. Más que liberar a Obi-Wan, es como hacer que entendiera que al final de cuentas su hermano ya no estaba y no existía cuando se pelearon incluso. Y eso me gusta mucho. Y por supuesto los diálogos que le diga Darth me gusta mucho, que le diga Anakin me gusta mucho. Y la interpretación, que yo coincido con el artista antes conocido como Cacha, que la verdad es que no es que Kevin Christie se actúe bien, es que pues lo está cargando en sus hombros y queridísimo Earl Jones, entonces pues. Pero a mí me encantó la pelea, muy cañón, y lloré como Magdalena cuando se rompió Obi-Wan, y así, no llores Obi-Wan. Es muteada, Van, perdón. Nos dice Rambi al estar que le hubiera gustado que Darth le dijera, se acabó Obi-Wan, yo tengo el terreno bajo. Que es lo que mencionaba, creo que Francisco, ¿no? Yo lo pensé, iba a decir algo así, esa frase, pero al final no. Y el mismo Rambier nos pregunta, bueno, nos dice, ¿ese combate es el segundo mejor de la franquicia, solamente superado por ellos mismos 10 años antes? Para mí, sí. ¿Qué opinan, chicos? Probablemente sí, tengo que darle una nueva vista a este, pero probablemente. Sí. Yo creo que sí lo andaba poniendo en primer lugar este, porque me gusta cómo maneja la fuerza. Sí, Emilio, como ha dicho Francisco, me gusta mucho cómo maneja la fuerza, la parte incluso que es que hasta, en plan, es una pelea, no vamos a ser caballeros, si te voy a optar con la fuerza para que te llegues al suelo, lo voy a hacer porque es lo que realmente tú dirías en una pelea. A mí por eso las peleas de películas y series en las que utilizan la tierra del suelo para tirarse a los ojos, es que me parece tan realista, o tirar del pelo a alguien, en una pelea me parece algo tan, tan real, que es que yo tiraría del pelo a alguien si pudiese en una pelea. O sea, ese tipo de cosas me parece muy guay, y ¿ves? Las cosas realistas me hacen entrar mucho en la serie. Entonces, toda la pelea me parece tan, tan realista, incluso cuando le corta por atrás, en plan, ¿tienes oportunidad de darte por la espalda? Es que te voy a dar por la espalda. No, me parece muy guay. Y que tire las piedras para lanzárselas entre ellos. Sí. A mí mi bronca que tengo con la de episodio 3, tal vez porque estoy muerto por dentro, es que para ser Jedi no más brincan. Donde digo, güey, tienes un montón de lava, tienes un montón de robots, ¿por qué nomás estás brincando entre plataformitas, güey? No sé, a mí esa es la parte que me hace ruido, pero siempre me ha hecho ruido cada vez que se pelean con los sables, porque parece que es todo lo que hacen los Jedi en vez de usar todos los recursos que tienen. En parte es como la idea que viene desde el episodio 2, o sea, entiendo eso y me gusta mucho, por ejemplo, cómo es en los videojuegos, en donde tú tienes el control de hacer lo que quieras siendo un personaje así. No te limitan a solamente utilizar el lightsaber, pero hay un diálogo que tienen, si no me equivoco, el Conde Dooku y Yoda, en donde primero empiezan a enfrentarse con cosas de la fuerza y dicen, ya sabemos que no vamos a resolver esto con nivelando nuestra capacidad con el uso de la fuerza, sino con el combate directo con lightsaber. Yo siento que eso es lo que trataron de hacer en ese momento, como que está el utilizar la fuerza y después está el duelo directo. Digamos que es como querer utilizar un recurso aparte cuando el duelo debería ser solo espada contra espada. Siento que es lo que trataron de hacer. Coincido, pero un poquito la bronca es, en duelos de espada no solo usas la espada, o sea, no es esgrima. Cuando estás teniendo un duelo con espadas no es esgrima, no es nada más hacerle así. Es usar tu cuerpo, es usar las manos, es usar los impulsos, es usar movimientos, es meter los pies, etcétera, porque eso es lo que tienes. Y si tienes el recurso de la fuerza, pues también lo usas para empujar, para mover, para tirar, etcétera, mientras estás peleando. O sea, para mí, tendría que ser así. Y mi primer referente de un duelo de espadas que me pareció glorioso y dije, así se tendrían que pelear los piquetes, es el de Anakin contra Asajj Ventress en la primera de Clone Wars de Tartakovsky. Porque ahí se pelean como para mi gusto tendrían que pelear, y creo que aquí lo logran también muy bien. Pero esa es mi bronca con todos los duelos de espada de George Lucas, que pues nada más están jugando a las espaditas y no están peleando. Y eso es incluso hay un cachito del duelo del episodio 3 que, o sea, sí está como bastante chistoso, porque pasan como 3 segundos, 5 segundos solo moviendo el sable, pero sin golpear el uno con el otro, y rematan con un golpe así de bien, con mucha tensión, pero es como... Nada más están moviendo los sables así de... O sea, exacto. Cuando lo que puedes hacer nomás es... ¡fum! Y ya. Exacto, sí. Mientras el otro güey está haciéndole a la mamada. Digamos que la culminación o la evolución después de toda esta serie de coreografías que llegaron a tener en esas películas y que fue cambiando con el paso del tiempo, llevarlo... O sea, desde la pelea del episodio 1 de Qui-Gon y Obi-Wan contra Darth Maul, que fue la primera pelea realmente súper acrobática que vimos en el cine, que para mí probablemente eso también está en top 3. En Rebels, cuando vemos el duelo, a mucha gente se decepcionó del duelo entre Obi-Wan y Darth Maul, porque esperaban volver a ver. Hay que recordar que ahí ya es un Obi-Wan Sir Alec Guinness. O sea, ya no es ni siquiera un Obi-Wan como el que vemos aquí. Pero es un duelo muy rápido, pero es un duelo más como de samurái, o sea, como un duelo de pistolas, o sea, es de un movimiento, dos movimientos, y ya no necesitaban hacer toda la parafernalia, ¿no? Todos los movimientos extraños, y para mí termina siendo ese un duelo muy chido, pero ya es muy como de gentleman, ¿no? Como de caballeros, y eso me gustó mucho allá, pero sí, este de aquí, justo todo el entorno y demás, me gustó bastante, y me parece curioso que uno de los diálogos de Luke Skywalker sea cuando le dice a Rey que usar la fuerza no es mover rocas, y luego Rey sale moviendo rocas para poder rescatar a sus compañeros, a sus amigos, y ahora vemos a Obi-Wan diciendo, ahí te van unas rocas. Aquí, hablando de que ahí te van unas rocas, ahí van las rocas para ti, Francisco. Sí, ya vi. Ven y dímelo en mi cara, Valentín García. Ven y dímelo en mi cara, Valentín García. Que dice Vale García que quisiera saber cuántos duelos de espada ha tenido Francisco. Ese comentario no suena sacado de la manga. Y luego Bernie le hace segunda diciendo, en los duelos de espada que ha tenido Francisco, usa todo el cuerpo y se mueve. Bueno saberlo. Chavos, son dos disciplinas bien distintas, y no lo digo yo, vayan y averigüenlo. Una cosa es la esgrima, donde si nada más es el toque de espada y buscas el hueco. Están albureando. Otra cosa es el espada. Y también, para que vean que no importa, nada más. Vengan y díganlo en mi cara, fíjense. Los dos tienen llaves. Ya oyeron, que vayan y en su cara. No solo van contra Francisco, también para la señorita Melón tiene Vale García, que dice, no me gustaría pelearme con Ant porque me lanzaría tierra a los ojos. Pero hierba, lo que tenga a la mano, o sea, los ojos, es lo que te va a hacer no verme, es que te voy a lanzar lo que pueda. Sí. Las peleas no son limpias, o sea, por mucho que tal, es que una pelea no va a ser nunca una pelea de caballeros, algo como, no, una pelea es una pelea, o sea, voy a darte con lo que tenga en la mano, y con lo que no también. Sí, totalmente de acuerdo con ese comentario. Creo que fue Gallada 111 el que nos dijo que la similitud del casco roto de Darth Vader con el duelo de Ahsoka. Ahorita les pongo la imagen que de verdad sí, sí es realmente clonado. En pantalla estamos viendo en este momento cómo queda el casco de Vader después de haber peleado con Ahsoka Tano en Clone Wars. No, en Rebels. Y ahorita les voy a poner la imagen de cómo queda el casco después de esta pelea. Que es lo mismo, pero del otro lado. Entonces, sí, a mí esas pequeñas referencias que hubo tanto para Clone Wars como Rebels me gustaron mucho, y Gallada nos dice que en live action sí, o sea, sí le parece que es el segundo mejor duelo, pero como que me gusta más el de Vader contra Ahsoka y luego este. Y voy a leer algunos de sus comentarios que nos dice... Vale García, a mí me gusta más el de Rey y Kylo contra los soldados rojos esos. La del episodio 3 no me gusta, porque Vale no tiene corazón. Carlitos Parker, cuando Darth pone la palma de la mano sobre la tierra y abre grietas con la fuerza. Yoe Balachi, ese combate superó por poquito cuando se enfrentan en el episodio 4. Jaja, no es cierto. Pues yo digo que sí, Joe. Así que, Vale, la de Yoda y Dooku no estaba mal. También me gustó mucho esa. Igual que a Javier Saurio, a mí me gusta el duelo entre Yoda y el Conde Dooku. Nos dice Rambier Stark, pasan al Taijutsu cuando el nivel de Genjutsu es similar. No, pues, ahí sí te voy a fallar porque no sé de qué me estás hablando, Willis. Nos dice Javier Alfredo, Darth Maul, duel is the best. Y sí, pues sí, ya vimos que aquí Bernie confirmando que sí estaba albureando a Francisco. y Mr. Max, ¿qué le hace segunda? En fin, este chat se puso, pero sí, algo denso. Nos dice Vale que entraría, pero se chingó la rodilla, pues yo diría que más bien el tobillo, pero bueno. Rambier nos dice, Waco aplicó la de, si veo que dos compas están golpeando a otro compa, le entro para que ahora seamos tres contra uno. Bernie nos dice, el segundo mejor duelo, insisto, es de Kylo Ren y Rey contra la Praetorian Guard, hermosamente filmada. Lo de Rambier Stark es referencia a Naruto. Gracias, Bernie. Y nos dice... Vale, que no te estaba albureando, Francisco, solo lo preguntaba de forma sincera. A ver quién te cree, Vale. Su corazón. Alburear es como chinchar, ¿no? Fastidiar. No, alburear es decir cosas en doble sentido. Ah, vale. Es un poquito más, o sea... Es más allá del doble sentido. Exactamente. Es algo como un poco muy específico. Exacto. O sea, no hay una palabra para definirlo. Son varios conceptos. La onda con el albur es, como bien dice Waco, es utilizar conceptos, frases en doble sentido, pero se vuelve como una especie de duelo o como de ataque en el cual tratas de decirle a otra persona básicamente que es más gay que tú. Básicamente, lo cual no es particularmente maduro, pero es una de nuestras particulares cosas que tenemos en este hasta hay país, clases, hasta hay clases de eso y todo, y concursos de albures y así. ¿Hay clases de albures? Claro. Sí, por ahí alguien que lo quería poner como parte de nuestras... Cultura, ¿no? Es como... Ajá, como un elemento cultural. Sí, sí. Exacto, y varios así de, güey, pues está queriendo poner como parte esencial de la cultura mexicana la homofobia en nuestra sociedad, güey. Pero sí, es un poco esa idea. Lo que dice Mr. Max, en Tepito dan clases de albures, que según yo, la que era la maestra, no tiene, debe tener como unos 3 años, porque fue antes de la pandemia que se murió, la que era la maestra que daba los talleres y cursos de albur. Pero sí, o sea, no era la única, pero justo era eso. Va, se los debo ahí, si yo de plano no estaba enterada. Sí, pero en un montón de los hay libros, o sea, sí es como una cosa acá muy arraigada en la cultura. No es para presumirse, pero sí es lo que hay. Dice Bernie que va a necesitar clases para su examen de naturalización. Y dice Axel que ya falleció la maestra Yoda del albur, pero la señora hasta participó en talleres en Bellas Artes. ¡Wow! O sea, si lo toman en serio, ¿eh? ¡Sí! Es lo que estoy viendo. Sí. Pero bueno. Parte del argumento es que como son muchas florituras verbales, tiene mucho juego de cultura, etcétera, pero sigue siendo inherentemente homofóbico. La onda es, si quieres por ahí luego te puedo pasar un par de discos de Chaffy Kelly y un par de canciones de Chava Flores. ¿Qué hace eso? Chaffy Kelly eran dos cómicos de carpa que hicieron toda su carrera básicamente en hacer rutinas de albures. Uh-huh. Se contestaban el uno al otro. Ajá, que es la idea del albur. O sea, el albur en teoría es un duelo. ¿Ah? Para que cuente. O sea, Chaffy y Kelly eran como los Jedi del albur. Exactamente, ándale, exactamente. Y y Chava Flores es un compositor de canciones enormes, preciosas, pero hizo varias con albur. Uh-huh. Muy bonitas. Y seguramente ni Obi-Wan ni Darth Vader podrían contra alguno de ellos. Ahorita que pones esta imagen, algo que me gustó mucho, mucho de verdad, y que digo, qué bueno que hayamos llegado a estos tiempos en los que la tecnología, los efectos especiales y demás nos permiten ver cosas tan chidas, porque algo que a mí siempre me brincó, siempre me ha gustado la trilogía original, obviamente, pero era como, sí se nota mucho la falsedad del lightsaber, incluso en las remasterizaciones. Y luego vienen las precuelas, y en las precuelas de pronto vemos lightsabers y peleas de lightsabers mucho más elaboradas, pero, porque hay un pero. En la mayoría de las escenas donde hay un lightsaber, no hay reflejos, por ejemplo, no hay iluminación tal cual sobre el rostro. Ves que hay una barra iluminada que tiene una luz de algún color, pero no existe ese color en la superficie de los personajes. A partir de productos más recientes, como las secuelas y ahora con las series de televisión, es donde tenemos este tipo de cosas en donde perfectamente ves que la luz roja afecta tanto a Vader y toda la superficie de las diferentes materiales y texturas que tiene su traje, y por otro lado Obi-Wan, y eso te ayuda mucho a nivel visual como para entender las dos caras de la moneda de la fuerza, de que está el lado rojo, que es el lado oscuro, y el lado azul, que es el lado luminoso, y el duelo que están teniendo a nivel visual más allá de la acrobacia del lightsaber. Me encanta, o sea, esto en tiempos de, ni siquiera de trilogía original, en tiempos de las precuelas, si hubieran grabado esto, no se hubiera visto de esta calidad, y a mí me maravilla, me gustó muchísimo la escena. Es que esto de plano, sí, Francisco. No, termina, bueno, por favor. Que esto de plano lo están haciendo con los sables de Dark Sirius, Black Sirius. Son igualitos, de verdad que quiero uno, están iguales. O sea, sí, la ventaja que se tiene es que actualmente ya existen, los Black Series no son para eso, no son para duelo, pero sí existen ya la manufactura de un sable que se vea como un lightsaber, que es para duelo. Y aquí en México hay varias tiendas que se dedican a fabricar lightsabers para duelo basados en los diseños de las películas. Obviamente al diseño del mango no le ponen Darth Vader, le ponen ahí una palabra como que se parezca al concepto del personaje que lo están utilizando, pero se pueden comprar ahí su réplica, que en la mayoría de los casos son de mucha mejor calidad y vistosidad que los mismos Black Series, nada más que pues no tienen la marca, no son de Hasbro, no son de Star Wars, pero la calidad con la que hacen ya muchas empresas réplicas de los lightsabers para duelo son cosas muy muy chidas. Sí, mira, de hecho mi novia practica ludosport, que es el, por lo menos aquí en España, en Europa, el ludosport es el combate de sable, pero siendo deporte. Entonces llevan su traje como si fuesen pues Jedis o Sith, lo que sea, y pues se prenden en plan a combatir con sables de luz, pues en forma 1, forma 2, forma 3, como diferentes formas, en plan una mano, combaten dos manos, posiciones y demás. Y ella tiene en casa, es que estaba buscando si lo tiene, lo tengo aquí en casa hoy, un sable de combate que puedes pegar contra el suelo, no se rompe, puedes pegar golpes, pero que te van a dar, pero no te va a hacer daño, y que mola un montón, porque cuando el sable lo mueves así, sí, suena como, o sea, tiene sonido realista. Y tú puedes escoger el color que quieres poner en tu sable para hacer las competiciones y demás. Y sí, está muy guay. O sea, es que es un día, mira, que lo explique ella, porque cuando... Es que hay un código hasta de honor en las peleas de combates con sables láser. En plan que si a la persona a la que... O sea, si están dos personas haciendo un combate, la persona a la que le dan... O sea, si yo doy a alguien, la persona a la que es como tocada es la que tiene que decir, me han dado, acepto el punto que me han otorgado. Y no lo marca el que ha dado el golpe. Entonces, como todo, como súper noble y súper guay. Dice Vale García, en España el deporte es con sables de luz. En México, albures, es lo que hay. Ahorita que puso eso, Vale, justo, por lo menos aquí en la Ciudad de México hay como, no solo en la Ciudad de México, sino en muchas otras partes de la República Mexicana, pero aquí en la CDMX, recién encontré, porque el algoritmo de pronto empiezas a ver justo tiendas de lightsabers y así en Instagram, y de pronto me apareció que hay una como organización, ya saben, no lucrativa y así, pero de chavos que se dedican a enseñar a otras personas justo a hacer los movimientos, a tener los duelos de sable de luz. Incluso probablemente ellos también sean de los que los venden para quienes quieran participar o los prestan, pero tienen sus clases. Creo que se llama el Museo de las Intervenciones, que está en Coyoacán, muy cerca de, ¿qué metro será? General Anaya, tal vez, no recuerdo muy bien, División del Norte, Río Churubusco, más o menos por ahí, por Coyoacán, cerca de ¿qué será? Como el, por el Parque Xicoténcatl, más o menos por ahí, tal cual, si lo buscan en Google Maps, Museo de las Intervenciones, es ahí donde se hace, y voy a buscar cómo se llama, porque les digo que hay varios, pero este en específico, y les pongo ahí en mis redes cómo se llama este lugar, donde pueden pues, pedir informes, y así de, ah, pues yo quiero ir a que me enseñen, no a matar niños, pero sí a por lo menos, si se van a disfrazar alguna vez, puedan hacer acá los movimientos que hacen los personajes y demás, exacto, está... les enseñan como diferentes posturas, porque hay diferentes estilos de pelea y demás, y muchas veces hacen cosas como de exhibición para eventos y demás, y está muy chido. Luzgar preguntaba que si hay tienda física. Yo lo único que he visto en físico en México es una de las marcas que creo no tiene tienda física, sino es en línea, pero luego van a eventos en donde llevan sus sables de muestra, no llevan como todo su stock, sino los... Porque siempre hay unos que son como los más básicos, que no son un diseño basado en nadie, y dicen, pues este es el más sencillo y te cuesta tanto. Ya si quieres uno basado en uno de las películas, es un poco más caro y demás. Yo los vi en el Toy Fest, que se pone justo por el Metro General Anaya, no sé cada cuándo es, sobre Calzada de Tlalpan. Ahí es donde yo alguna vez vi que tenían su stand y tenían así su colección de sables y directamente con ellos podías comprarlos. Y los precios han de andar entre... Por ahí a lo mejor poquito menos de 2,000 pesos, pónganle 2,000 pesos y hasta como 6,000, 7,000, 8,000 pesos, dependiendo el tipo de sable que sea, porque la barra cambia, toda la parte de tecnología que tiene adentro, como la cajita de sonidos, justo qué tan sensible es para la hora de moverlo que tenga el efecto indicado. Pueden incluso cambiarle el estilo de pueden cambiarle obviamente al color que quieran, el estilo de vibración del sonido, pues. Se le puede modificar de muchas maneras y por eso es la variación de precios, pero la verdad es que son bastante, bastante chidos. De hecho, hace varios años después de que salió la nota, que creo que no me acuerdo en dónde había ya aceptado como parte del censo Jedi como religión, hubo un grupo de gente, creo que en Europa, no recuerdo en qué país, pero que salió la nota que querían meter la disciplina de sable láser como deporte olímpico. Entonces sí, ya tiene un rato que andan haciendo estas cosas y que entrenan. Y sí tienen como todo un sistema para pelear, y que fue creado a partir de las primeras trilogías y de las precuelas. O sea, básicamente por observación empezaron a hacer como sus movimientos, porque fue antes de la última trilogía. Y hacían todo este diseño de pelea. Y también lo que quería comentar acerca del rollo de las luz, de los sables, Es que a mí el diseño de producción en ese sentido me gustó mucho de la serie, la forma en de las fotografías, por ejemplo, en el primer duelo, después de todo lo que vamos viendo, porque ¿qué fue el tercer episodio, no? Vamos viendo cómo pasas un poquito del día a la noche, pero la noche cómo se va haciendo más profunda conforme Darth Vader se está acercando más a Obi-Wan, al punto de que cuando Obi-Wan está corriendo entre las dunas tratando de escapar de Darth Vader, la noche es profundísima. Sí, es casi un pitch black. Exacto. Y lo único que ves es la luz del sable cuando lo ilumina, la luz azul y la luz roja de Vader. Incluso en las peleas, cuando se golpean, no ves nada de fondo, pero es parte de la idea. Es porque es básicamente esta oscuridad que se está viniendo encima de Obi-Wan. Y en esta secuencia, no sé si vieron que empezaba, la idea es que estaba como a medias entre la oscuridad, porque además había mucho polvo, pero cuando Obi-Wan sale, hay mucha más luz que cuando se están peleando al principio. Y es la parte de la última pelea. Y eso, a mí esa parte del diseño de foto de esta parte, yo la neta es que no sé por qué mucha gente dice que está mal dirigida, no sé qué, de nuevo, sí tiene costuras de pronto, pero a mí hay partes que me encantaron y que creo que están muy bien hechas, están muy bien visualizadas, que sí visualizaron muchos de los detalles y que la verdad es que está ejecutada a partir de concepto y de personaje, y eso muy pocas series, independientemente de si es Star Wars o no, muy pocas series lo logran y creo que esta lo logró muy bien. Toda la dirección, todo el diseño, toda la forma en la que lo van llevando está pensada a través del personaje y de contar su historia. O sea, esta es la serie de Obi-Wan, no es de nadie más, y eso a mí me encanta. Gallada 111 nos dice que se tiene que ir porque ya se quedó una hora más en la oficina por vernos. Sí, justo entramos tarde una hora. Pero nos preguntaba que si para el capítulo de Ahsoka ya usaron, bueno, nos dice que para el capítulo de Ahsoka ya usaron sables con luz para filmar. Según él, fue la primera vez. Y yo creo que no, que fue en las secuelas, ¿no? En las secuelas, sí. Por ejemplo, de las primeras cosas que vimos de lightsabers, en un entorno en Exacto. donde se nota más, porque vemos a usar a Finn el lightsaber cuando se pelea con el trooper que le dice traidor, pero esa es luz de día. Ahí como que no se nota tanto. Pero cuando pelean en el bosque al final, cuando Rey agarra el sable por primera vez y pelea con Kylo Ren, ese momento es en el que dije, ah, caray, reflejos de los lightsabers, de la luz en los personajes, eso fue diferente a lo que se había hecho incluso en las precuelas. Correcto. Sí, de hecho, al mero principio, cuando están cazando a Poe, que también es de noche, y ves a Kylo parar incluso un rayo de blaster, ahí ya se empieza a ver cuando saca el sable, empiezas a ver los reflejos. Pero como es uno, no lo notas tanto, pero en el bosque, como tienes el azul, ya era azul, ¿no? Y Sí, el el contraste de rojo, los dos, del azul y el rojo. se nota muchísimo más. Sí. Perdón, es que estoy viendo lo de los últimos detalles de la tómbola, pero pues sí, a mí la verdad es que esto del duelo me gustó muchísimo porque, pues sí, yo soy fan de Anakin y había tenido un poco de quejas respecto a Vader en toda la serie. Como dice Francisco, esta serie me parece que nos da a Obi-Wan tal cual, es Obi-Wan. Es el Obi-Wan que vimos, el Obi-Wan que veremos, nos dice lo que pasó en medio. Creo que está muy bien construido en ese aspecto. Pero de repente había actitudes de Vader que no terminaban de gustarme, porque ya lo había mencionado, de repente le da mucha oportunidad a los demás como de excusarse, como que el Vader al que estoy acostumbrada, si es así de cállate. O sea, te uso la fuerza contra ti y ni siquiera te dejo explicar nada. Sin embargo, en este duelo me gustó mucho que, como bien mencionó alguno de ustedes, perdón, no recuerdo quién, vemos a Anakin. O sea, sí vemos en su forma de pelea, todavía vemos esa manera precipitada y alebrestada de Anakin de combatir. Y creo que justo hace como más clic respecto a lo que vemos en el último enfrentamiento, donde bien dicen que ya se une con la fuerza Obi-Wan, porque es cuando por fin Vader entiende que tenía que ser mesurado. Como que por fin entendió las lecciones de Obi-Wan y por fin se comporta mesuradamente, y es cuando, según él, le gana, porque podríamos decir que algunos que Obi-Wan se deja vencer, solo está haciendo tiempo, pero sí, creo que sí se nota el contraste, y eso me gustó muchísimo. Esta fue la primera escena del episodio que me hizo llorar, por todas las emociones cargadas que vemos de Obi-Wan, pues cuando ve a Anakin, ¿no? Cuando le dice Anakin, eso sí, ¡oh, mi corazón! Pero bueno. Por acá alguien más mencionaba en el chat que siente que esto de Bail Organa se vio mal, porque nos faltaron escenas de la proto-rebelión, que tal vez si hubieran agregado alguna escena de ellos, Bail hubiera tenido más oportunidad de justificar su no presencia. ¿Sí? ¿Les faltaron escenas de la rebelión? ¿O creen que está bien para esta serie? Yo creo que no, porque Obi-Wan nunca estuvo realmente involucrado con la rebelión. O sea, en Rebels aparece Obi-Wan, pero nunca lo vemos como un personaje que se integre con ninguna de las células rebeldes. Entonces, sí siento que lo hubiera... O sea, era contarnos un poquito más del Star Wars que va a suceder años después, pero la historia era de Obi-Wan, y Obi-Wan nunca formó parte como tal de la rebelión. Sí, Obi-Wan aparece menos que Darth Vader en Rebels, lo cual es bastante. Sí, a mí, yo insisto, creo que parte de lo importante de la serie era Obi-Wan, y eso a mí es lo que me gusta, porque además esta proto-rebelión, la onda que trae es... Sí quieren ayudar a los Jedi o a los Force Sensitive, entonces también es como esa parte de su motivación, más allá de rebelarse ante el Imperio y tal, su motivación es proteger a los que son sensibles a la fuerza. Yo lo que vi de ellos, a mí me pareció bien, ¿no? Creo que en general los personajes, porque además los que conocimos te caen muy bien, o sea, Tala termina dejándote un gran sabor de boca, Kingo, cae bien, ¿no? Incluso en Haya. Este episodio, Haya, cuando le dice, tú te vas a encargar de llevar a la niña Alderaan, ya ese voto de confianza, de decir, o sea, sé que eres un bribón, pero de buen corazón y pongo esa confianza en ti. Ah, y un bribón. Es un bribón. Es un rascal. Pero así es... Yo no sentí que me hicieran falta muchos de ellos, por lo menos. Creo que me hubiera gustado un poquito más ver un poquito más de Owen, por ejemplo. Que aparte, o sea, lo que sea que vayamos a ver de la rebelión antes de la trilogía original, la vamos a ver en Andor. Exacto, exacto. Que es lo chido. Algo que también me llamó la atención es que cuando Obi-Wan se despide de la proto-rebelión, de los refugiados... Le dice a Roken, ellos te necesitan, no cualquiera es líder, tú eres un líder, guíalos. Y eso totalmente es un... Este personaje lo vamos a ver después en otro lado, y yo estoy casi seguro que va a ser en Andor. Bueno, sí, creo que sí podrían conectar varias series acá. Es que ya estoy un poco estresada porque ya es muy tarde para la señorita Melón, entonces... Vamos dándole velocidad a esto. Solamente mencionar a los dos cameos, los dos, ¿cómo les llamaríamos? Fanservice, que dicen, de la temporada. Que yo agradezco que no haya habido muchos más cameos, o sea, agradezco que no haya sido su collage de invitados especiales y que se centraran más en contarnos la historia de Obi-Wan, pero bueno, vemos acá a Palpatine, algo que tengan que comentar de él o igual X. Sí, siento que este último capítulo fue casi un bingo de fanservice, pero agradezco que no haya sido un bingo de personajes, porque en sí, personajes solamente fueron estos dos, el emperador Palpatine y Qui-Gon. Sí. ¿Algún comentario más? Yo creo que era necesario, estaban en su justa medida. O sea, tampoco, no fue en exceso, tenían un porqué y un significado, no estaban metidos a casco porro, había un porqué estaban metidos, y a mí me gustaron bastante, o sea, tampoco lo vi tan, a ver, fanservice es fanservice al fin y al cabo, porque te están dando algo, pero que es que estaba tan bien metido que fue perfecto. Incluso la parte final que dice Vader, yes, my master, o sea, esa frase, chapó, metida perfecta y no se notaba forzada. Es que justamente creo que para mí más que fanservice es la, el final de los dos arcos y está perfectamente justificada. Porque, con un poquito como decías, Vane, es el final de Anakin. O sea, esta historia es realmente el final completo de Anakin. Porque cuando está hablando con el emperador, todavía está presionando el rollo de voy a perseguirlo y no me va a vencer y lo voy a matar y va a ser como todo este rollo de sí a fuerzas. Y el emperador le dice, ¿qué estás haciendo, carnal? ¿No? O sea, de ¿qué te traes? Y él dice, ah, no, sí, perdón. Sí, yo lo sigo. Usted, mi jefe, es todo lo que me importa. O sea, básicamente está dejando atrás toda su historia como Anakin. Y ya es el momento de totalmente de Darth Vader. O sea, ese duelo final, así como el duelo anterior con Obi-Wan, fue el fin de Anakin, digamos. Aquí ya es incluso su recuerdo, ¿sabes? Porque es lo que le dice al emperador. Y por otro lado, la aparición de Qui-Gon, pues es esto, es la culminación del arco de Obi-Wan. Porque, como mencionaba Waco hace rato, cuando vemos a Obi-Wan al principio, está desesperado buscando queriendo comunicarse con Qui-Gon, porque no tiene esperanza, porque ya no tiene a lo que aferrarse, y lo único que le queda es tratar de que se comunique con el Qui-Gon. Y por eso Qui-Gon no se puede comunicar con él, porque la única esperanza que tenía Obi-Wan era esa, era comunicarse con su maestro. Y ahora que ya tiene esperanza, que ya ve que hay más esperanza en la galaxia, que puede realmente haber un futuro para la fuerza y para la luz y para todo lo que significa ser un Jedi, es cuando ya, incluso ya ni siquiera lo estaba buscando cuando llega Qui-Gon a él y le dice, ahora sí me puedes ver porque ya tienes esperanza, ya estamos hablando de algo, ya podemos entrenar para llegar a un punto. Y eso es lo interesante de los dos lados, que más que fanservice, es la culminación de arcos de personaje. De acuerdo. Nos dice Vale García que dicen que el actor de Palpatine ya ni usó maquillaje en esta ocasión. Sí, la verdad es que sí, ya se ve bien pasita el señor. Pero, Y bueno, a mí, esa fue la segunda escena que me hizo llorar, porque qué bonita. Porque finalmente, y es algo que también le he peleado mucho a gente con la que he peleado por esta serie, es que a pesar de que parecen muy iguales sus historias, y ahorita estamos viendo el Funko de Qui-Gon que tiene Waco, que nos está mostrando en pantalla y está bien bonito. A pesar de que se parecen las historias de Obi-Wan y de Luke de las secuelas, yo sí encuentro bastantes diferencias importantes que me hacen sí amar a Obi-Wan y no querer tanto la actitud de aquel Luke, pero no nos vamos a meter en ese barco porque no vamos a acabar y ya vamos tarde, pero me encantó que se le presentara Qui-Gon, porque es como su manera de decir, no estás solo, siempre te voy a acompañar, y qué bueno que elegiste la fuerza, pero yo estoy contigo, nunca vas a estar solo, siempre vas a estar aquí, y eso se me hizo bonito, porque mientras las películas de la trilogía original de Star Wars me parecen que sí terminan como con esta cuestión que dice Francisco, de esperanza, de alegría, las precuelas sí me dan un dejo de tristeza y también un poco las secuelas. Sí creo que de repente algunas cosas se me hacen descorazonadoras. Toda la historia de Anakin se me hace descorazonadora. Y esta serie sí me estaba dejando esa sensación de sí, o sea, Obi-Wan está haciendo las cosas bien, pero al final se va a quedar solito. Y no, es como, no estás solo, nunca estás realmente solo, la fuerza está contigo y tu maestro también, ¿no? Entonces, sí, eso me gustó muchísimo. También nos dice Carlitos Parker que gran final, sí hice la lloración y se va, él también ya se va. Pero gracias por andar por aquí, Carlitos Parker, y sí, ya queremos mandar a dormir a la señorita Melón, ya vamos, ya casi vamos. El último tema a mencionar es Leia. Rápidos comentarios de Leia. ¿La quieren ver en otra serie? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Sí respeta el personaje? Yo creo que no la querría ver en más series porque creo que ya sería a lo mejor quemar el personaje. Y mira, vamos a dejarla... Sabes que tampoco hace falta hacer una sobreexposición de Leia. Leia ha estado bien en esta serie, me ha gustado mucho, la he disfrutado mucho. Pero igual si me la pone más veces puede que la acabe cogiendo un poco de manía. Entonces yo la dejaría un tiempo reposar, tranquilidad. Y si me la meten en alguna serie me gustaría que me la metiesen en plan como cameo, como una pequeña aportación, pero ya. Pero a mí a día de hoy ver más de Leia o de esta Leia pequeña para mí no es necesario. Me gusta cómo la tratan, cómo han contado su historia, los guiños que tiene con las... con quien va a ser ella de mayor, la última escena en la que se está vistiendo con un traje muy similar al que va a llevar ella cuando es mayor, cómo se ponen los guantes que coge en el capítulo tal, me pareció muy muy guay y yo la dejaría respirar. O sea, en plan, déjala. De acuerdo. ¿Alguien más que quiera comentar sobre Leia? A mí me encantó verle al final con este uniforme muy, o sea, ya mucho más acercado a lo que va a ser su look como rebelde, más allá del primer traje, del primer vestido amplio blanco, lo que vemos después en Hoth, en Endor, incluso en los cómics. Este trajecito que trae aquí al final, ya incluso con la funda de arma, aunque no traiga un arma, creo que es muy parecido a un look de Leia en los cómics, y me gustó bastante. O sea, sí siento que, a pesar de que es... sucedió todo esto en un lapso como cortito, Leia aprendió suficiente como para definir, más allá de lo que ya tenía como personalidad, definir todavía más hacia dónde quiere ir, y aún siendo muy pequeña. Y la actriz, mis respetos, la chavita se súper rifó, captó perfectamente la esencia del personaje y me gustó mucho. A mí también me gusta mucho, de hecho, incluso me gustó mucho el diálogo cuando le entrega la funda de pistola de Tala, me dice, la pude rescatar para que la tengas como recuerdo, y Leia le dice, pero está vacía. Ay, sí. Y bueno, le dice, pues no, te voy a dar un blaster, mija, tienes 10 años, o sea, sí, pero no manches, y me gusta mucho ese momento, me gusta mucho cómo la vimos, cómo iba eligiendo su atuendo, e incluso el momento en el que le dice a Bail Organa, es que si voy a hacer esto, tienen que haber cambios reales. ¿No? Y Bail Organa le dice, pues es que los vas a tener que hacer tú, y creo que, de nuevo, ya la personalidad ya la tenía, la habíamos visto desde el primer episodio, pero este es el nacimiento de Leia rebelde, de Leia general de la rebelión, y eso a mí me encanta. Yo no sé si es necesario o lo necesitamos o no, porque pues, al final de cuentas tampoco era necesario ser Obi-Wan, no era necesario ni Mandalorian. Pero qué bueno que existen. Entonces yo a mí no me molestaría ver más de Leia, y creo que por ser el personaje más popular para la serie, quizá veamos más, y a mí la verdad es que no me molestaría para nada, sí me cae muy bien. También me hubiera gustado ver más de Luke, lamentablemente lo poco que vimos, creo que el niño tiene las mismas dotes actorales del primer Anakin, pero pues, ¡qué grosero! Pues es que sí se ve, ¿qué le vamos a hacer? Le dan cinco diálogos para, no, dos, tres. Pero, ¿qué puede pero tiene buscar? Cara de menso. Igual es la expresión, o sea, del niño en todo momento, y siempre está con carapán. Está con carapán. Básicamente, ahí puedes ver al director y le sonríe. Está muy lindo. Pero aún así me hubiera gustado ver más de Luke, y vida de Leia no me molestaría para nada que me dieran un episodio, un especial, que apareciera en otras series. No sé si o sea, ya viendo lo que hicieron con este casting, con este personaje, ver una aparición en Andor, me muero. Nos dice, vale, que el niño ni siquiera puede hacerse el muerto de forma creíble. ¡Qué grosero soy! Es verdad, el niño... Y Ricardo Mesa, que se integró hace poquito a la plática, qué bueno que llegaste, Ricardo, nos dice, para mí estos dos últimos capítulos, y sobre todo este último, limpiaron cualquier pero o error que haya tenido los primeros capítulos. Pues sí, sí noto que a mucha gente que no le estaba gustando, le pareció muy buen final, me da gusto que al final, que en conclusión les haya dejado algo positivo la serie. Pero lo que no es positivo es esta desvelada de la señorita Melón. Entonces, pues, vamos a ver... ¿dónde están por acá? Preguntas. Las preguntas Biscochan, que espero sí las haya puesto bien, porque no las escuché. Pero te llegó el vídeo, ¿no? Sí, sí, entonces pues vamos a correrla, Pedrito, ahora. Y luego la otra pregunta es que, al igual que vemos en la serie, como Leia al final lleva siempre la cartuchera de Tala, vosotros, ¿con qué objeto no podéis salir? O sea, tenéis que salir siempre de casa y es el objeto que define vuestro outfit diario. Creo que se escuchaba muy bajito, pero, sí. Pero básicamente es que, ¿con qué objeto no podríamos? Bueno, es indispensable en su guardarropa, en su outfit, y por sin el que no podrían salir de casa. Y vemos a Skywalker mostrando... ¡Mi teléfono! Entonces, le daremos la palabra a Waco. Entonces, ¿tu celular? Sí, es correcto, mi celular. O sea, salvo, aparte del celular... aparte del celular, no sé, una batería para el celular. Por si se le acaba. Dice, vale, ustedes salen de casa, deberíamos salir poco, es lo más recomendable, pero pues a mí, ya saben, ya me regresaron a trabajar presencial, entonces de cualquier manera tengo que salir constantemente, aunque estamos regresando poquito al home office, pero sí, hay gente que sale. Muy bien, sí, que dice, vale, que la voz quedita porque ya estaba grabando antes. Y para que no se metiera ahí en su transmisión. ¿Pero están en la misma casa? No, ¿sí? No, hoy no. Así no, que no. Regina creo que hablaba abajo porque estaba Luis dormido. Eso es posible. Por no despertar, porque yo creo que era por eso, porque yo ya estaba, yo me había venido para acá ya. Pero bueno, Ann, aprovechando, ¿sin qué? A ver, coincido con Waco con el móvil. O sea, es que cada 2 minutos estoy tocando que esté bien en su sitio el móvil, en plan rollo que no me lo hayan robado ni nada por el estilo. Y luego, aparte, yo no puedo salir de casa sin la mochila. Yo siempre tengo que llevar mochila, siempre. O sea, no bolso, mochila. Y mochila porque me toca la espalda, porque yo tengo un trauma con que me toque la espalda por atrás. Entonces, si alguien me toca la espalda, yo es que suelto el brazo, es que pego golpe. O sea, me da igual que me toque la espalda, yo voy a soltar un golpe. Entonces, la mochila me protege la espalda y sé que no me van a tocar por ahí. Entonces siempre llevo mochila. Ok, muchas gracias, Francisco. A mí también ya me dio miedo. Sí. ya no sé qué onda. Pero no, yo... Aunque bueno, vamos, por la vida moderna, claro, el celular es parte de... Pero yo... Y también tiene como dos funciones mi lente. No puedo... En primera, porque no veo. Y en segunda, porque ya me acostumbré a llevarlos para todos lados. Okay. Desde muy chavito me acostumbré a estirar mi mano, agarrar mis lentes, lo primero en la mañana. Ok, muy bien. Pues yo, ay, qué copiona soy, ¿por qué dicen cosas que ya, que yo también pienso? Pero debo decir que sí he salido de casa sin que se me olvide, digo, y se me ha olvidado el celular, pero jamás la mochila, como dicen. De hecho... Y bueno, eso es variable porque en la mochila sí se me pueden olvidar un montón de cosas, pero la mochila en sí, ¿no? Y creo que sí tiene esta función de protección que menciona Ann. No sé. Sí, de alguna manera. De hecho, mi mamá dice que es mi mantita, como la de Linus, pero yo en lugar de mantita ando con mi mochila, entonces sí, igual, sin mi mochila no puedo salir. Pero Waco me dio envidia y ya tengo mi sillita para el móvil. ¡Ay, qué bonita! Porque yo también, Sofi también tiene una silla para el móvil y Virginia ya hemos dicho hoy, no van a ser las únicas sin silla para el móvil. Pero eso es como de playa, está mucho sí, más. Claro, porque sí, super, estamos en super. Verano aquí en España y no hacemos sillas que no sean de playa, de verano. Ya tiene que ser todo con la fecha en la que estamos viviendo. Las que se consiguen aquí en México son como sillitas de borrachera o de fiesta de 15 años o de boda. Sí, está muy práctica porque mira, la puedo plegar. Las de Corona. Sí, justo esas que dice Francisco. Ay, qué bonita, qué bonito que la conseguiste. ¿Y esas las venden en cualquier lugar o te costó No, trabajo? aquí, no sé si lo tenéis por allí en México, hay una tienda que es sueca que se llama Tiger. No, creo que no. Vale, pues es una como una tienda, hay un montón en España. Es como si fuese una tienda de, como de todo a 100, o sea, tiendas de cosas baratas, en plan de cosas que no te hace falta comprar, pero acabas comprando, pero como con productos suecos. Okay. Entonces está muy guay, tiene cosas muy, muy chulis. Okay. Pues vamos ahora con la segunda pregunta de Bizcochán. A ver si se oye. Brevemente, las preguntas de Bizcochán de hoy son: si vosotros fueseis Jedis o tuvieseis el don de utilizar la fuerza, ¿para qué cosa del día a día la utilizaríais? Yo, por ejemplo, lo utilizaría para coger el paraguas cuando está lloviendo. Sí, básicamente lo que Bizcochán nos dijo es, si ustedes fueran Jedi o pudieran utilizar la fuerza, ¿qué, para qué cosa del día a día la utilizarían? Y ella pone de ejemplo que para coger el paraguas cuando está lloviendo. Yo sería la persona más floja del mundo porque todo le haría, ven a mí. Ya Sí, no tendría control, razones para pararme para comida. nada. Exacto, yo Ajá, totalmente el control me remoto. distancio. Ajá, así sentado en la mesa y, ah, se me olvidó traer la leche. Y así nada más le haces hacia donde está el refri, que se abre la puerta, viene la leche y así, como Matilda. ¿Vieron la escena de Matilda preparándose así? Ese sería yo como usuario de la fuerza. Así es. Uno tenía unos cuates hace muchos años que nos reuníamos en un departamento de cuates. Teníamos esta madre que estiraban la mano y le decían cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, y era para que pasaran las cosas. Estaba señalando. Una cosa Pero diferente a mover las cosas, por ejemplo, como el Jedi Mind Trick, sería como decirle al jefe así de, no me vas a dar trabajo hoy. ah, sí. Me vas a dejar salir temprano. Ajá, me vas a dejar salir temprano. Me vas a Me vas a mandar a pagar sin oficio. trabajar. Ya Me de vas a plano, dar sí. el aumento. Ajá, exacto. Básicamente soy el dueño de la empresa. Y ya, punto. Ya estás del otro lado. Fíjate que yo fuera de la flojera, porque es la flojera, como leía, leería la mente, porque para mí esa sería la mera onda. Así ver a ¿Leerías alguien y decir, ah, estás la mente. mente? Es como el día que se te queda viendo y dice, ah, sí, porque tienes este trauma bien feote. Porque lo mío es el chisme en realidad. Entonces. Está bien. Pero Anne se quedó como que sorprendida de las posibilidades. Claro, a ver, es que yo creo que están haciendo un uso un poco irresponsable de la Claro. fuerza. Si entiende que es para una cosita o dos en la vida, entonces yo estaba flipando un poco con, joder, aquí mangacha de fuerza, venga, alegría, ¿sabes? Pero bueno, sí, igualmente si pudiese también coincidiría con eso, sobre todo en la parte de, no hace falta que trabaje más hoy, me quedo en mi casa y sigo cobrando. Esa sería la mejor parte, pero haciendo un uso responsable de la fuerza. Lo del paraguas de Virginia me gusta mucho, me parece una buena idea, pero yo también lo utilizaría para abrir botes que están duros. ¿Para qué, para qué hacerme daño en la manita o tener que abrirlo con los dientes un algo si puedo utilizar la fuerza? Pues Sí, sí, para sí. abrir botes. Sí, en mi caso yo creo que para cargar garrafones o cosas así muy pesadas, sí. ¿Qué dices, En mi Lalo? defensa, los Jedi me caen gordos, entonces en realidad yo sí usaría la fuerza para todas las cosas que los Jedi no la usan, porque sé que ellos están mal en el fondo, Por entonces. mojigatos. Exactamente, porque básicamente son los mismos de ay, no toques, no hagas, no ni, ni, ni, ni, ni. Entonces, ¿sabes qué? Por rebelde lo usaría para todo lo que ellos no lo usan. Excepto, pero no sería así, o sea, porque tampoco me caen bien. Okay. Pues yo no sé cuántos se están quedando para ver el sorteo, pero ya vamos a eso. Como ustedes saben, en el programa pasado les dijimos que íbamos a regalar unas cosas en Twitter. teníamos algunas cosas que regalar siempre y cuando le dieran RT al tweet que fijamos en la cuenta Covacha de, pues sí, obviamente de Twitter, y también a quien dejara comentarios en el live de la semana pasada de YouTube. Entonces, quienes hicieron eso, tenían la posibilidad de ganar uno de los premios que se están viendo en pantalla, y estaba condicionado al Vader a que hubiera más de 50 participaciones, pues sí, ahí rascándole, pero sí, sí vamos a rifar el Vader. Entonces, como dije al principio del programa, sí hay cláusula Félix, que a Félix le gusta llamarle así, pero básicamente es una cláusula que no permite... Bueno, que limita un poco la participación de quienes ya han ganado. Francisco, ¿quieres decir algo? No, nada más decir que para cuando lleguemos al Vader, recuerden que yo no he ganado nada en los últimos 6 meses. Entonces, nomás lo pongo ahí sobre la mesa. Entonces, pues sí, el caso es que si tenían dos oportunidades de participar, ya sea dándole RT o poniendo el comentario, pues acá el chance es solo una oportunidad si ganaron en los últimos 6 meses. Tenemos que revisar hace cuánto ganó Félix para ver cuándo se le levanta la cláusula a él. Pero todavía estás en tiempo, Félix. Todavía está limitada tu participación, igual que otras más que tenemos por ahí registradas. Pero bueno, pues nada más que me diga aquí mi coproductor. ¿Cuándo tiene lista la pantalla? Pues tiene totalmente indirecto el sorteo. Sí, sí. Qué emoción, qué nervios. Es que ya terminé de vaciar la información, pero, o sea, decía Van que rascándole se llegaron a los 50, pero no estaríamos incluyendo el caso de quienes tienen doble participación, pero solo cuenta una. Por ejemplo, Félix dejó RT y dejó comentario, pero solo se toma en cuenta una de las dos. Entonces, según mis cuentas, o sea, podemos hacerlo. De acuerdo a mis cuentas, tenemos en la lista, quitando esos como extras, tenemos 45 entradas en total. Híjole, yo digo que sí, lo sorteamos. ¿Qué dices, líder supremo, si andas todavía en el chat? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice la mesa? Y si no lo sorteas, ¿vale? Y si no lo sorteas, vale, recuerda que yo ya no tengo programa. Ah, no, espérame, ya me acordé, espérame tantito. Probablemente me estaba faltando, es que estaba contando los RTs, pero no los tweets citados, que fueron muy poquitos, pero sí hay. Uno es de MX La Covacha. Bueno, a ti mismo también cuenta. MX La Covacha y La Covacharla no cuentan. Ah, por ejemplo, está el de Sofi, me falta anotar a Sofi. Sí, va, ya los anoto. Ok, ok. Y sí, parece que el líder supremo ya no... Uno puede ser el mío, fíjate. Sí, exactamente. Justo es lo que está viendo así. Ah, mira, ahí está la participación de Francisco, que no ha ganado nada, como acaba de decir. Por el contrario, ya hasta perdí programas, man. Ya perdiste. Serán 50, sí. Ya, tengo 47 entradas en total. Pero si ustedes lo permiten, va. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la mesa? ¿Qué dice el público? ¿Rolamos el Darth Vader aunque faltaron 3? O sea, es que en teoría esos 50 sí se lograron. Si tomas en cuenta, por ejemplo, lo que decía, los repetidos que no estoy agregando en la lista. Está el tweet citado de La Covacha. O sea... Dice que si no está claro en los estatutos, es a favor del público. ¿Qué dice el público? Entonces, que se vaya el Darth Vader. Pero más bien que se venga el Darth Vader. Pero nomás está opinando Vale y la señorita Melón. ¿Qué dice el público? Por Dios, no se lo quieren ganar. ¿Qué pasa? Claro. Hemos venido a jugar, dice la señorita Melón. Pues yo digo que sí se va. ¿Qué dice Waco? Yo digo que sí. ¿Qué dice Ann? Yo digo que también. Que se venga el Darth Vader, nos dice un Francisco Espinosa. Javier Alfredo Rocha Peñaflor dice, arriba la tombolacha. Me gusta ese nombre. Tombolacha, ese me gusta. Y en pantalla, en pues este qué momento... qué bonito, ¿no? Viendo, sí. En este momento estamos viendo justo la tómbola virtual que Waco nos hizo favor de preparar. Ya tienen los nombres registrados. ¡Ya cómanse la maldita naranja! Nos dice, yo no participo, pero que se rifen, nos dice Jorge Arturo, hubieras participado, Jorge. Pero bueno, vamos primero a dar, ahorita que le dé clic Waco, el primer ganador va a ser de uno de los cómics de Star Wars, Target Vader, que nos hizo favor de enviar Panini. Entonces, este primer nombre va a ser para el primer cómic, ¿ok? Entonces... Tú me dices. Ahora. Uy, cuántos colores. Muy, muy apropiado para el mes del orgullo, chicos, ¿eh? David Josué, que justamente ¡bravo! Fue de los que tuvo doble participación y se le eliminó una porque para él aplicaba cláusula Félix. Entonces, vaya, sí. Con una sola participación, felicidades a David Josué. Cuando la suerte está, pues hasta con uno. Ahora anótale y procedo a quitar este nombre para que puedan seguir participando los demás. Ahí está, remove. Sí, justo. Gracias. Ya quitamos a David Josué. Y cuando me digas, seguimos el sorteo. Sí, este segundo nombre también va a ser para el segundo cómic de, que es exactamente igual, Star Wars Target Vader, que envía Panini Comics México. Y ahora. Espérame, que no estaba en la pantalla. Ahí va. Ay, Lucero López se lleva el segundo premio. Muy bien, muchas felicidades. Nos vamos a poner en contacto contigo. Gracias por ver los programas. Y ahora eliminamos el nombre. Ahí está. Y vamos a poner esta figura de Black Series de Vicealmirante Holdo. La Vicealmirante Holdo es el siguiente que se va a sortear. Uh-huh. Este siguiente nombre va para ella. Y ahora. ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi le toca a Luis! Paola XD se lleva a la Almirante Holdo. Muy bien, muchas felicidades, Saúl. Gracias por participar. Y ahora sí, vamos a borrar a todos los demás que no soy yo. Venga, esto está, es negativo, pero Francisco, mis vibraciones van con tu ruleta. Yo estoy ahí. Te agradece. Ya eliminamos. Con fuerza a todos. Ya eliminamos el nombre de Saúl. Francisco. Ya, Saúl X ya lo eliminó. Pues a las 3 vamos a ver quién se lleva ese Vader. Veremos si es Francisco y veremos si... su poder en la fuerza es tan grande, aunque él lo niegue. Ahora. Rueda de la moraleja, gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. ¡Y! Muchas, muchas. ¡Wow! A Don Luisman. Don Luisman, que es el Luis en la vida de Virginia. Ahí llegó Chanchullo, mi queridísima señorita. Yo iba contigo, Francisco. Lo que pasa es que igual, claro, estaba más cerca que... Pues muchas felicidades a los ganadores, gracias por participar. Ya estaremos entregando los regalos, poniéndonos en contacto. Mándenos, por favor, mensaje al Twitter Covacho. Para conocer sus datos y ver cómo les enviamos sus regalos. Esperemos próximamente tener otros regalitos en otros programas. Vemos si algo de Star Trek se nos pega por ahí. pero bueno. Deja primero que tengamos números, ya después platicamos de regalo. Pues por eso, para tener más números. Nos dice Luzgar, maldita sea, acabo de regresar. Está muy triste porque era el nombre que estaba abajo del de Luis. Uy, qué triste, eso sí es muy feo. Sí. Pero el segundo lugar es muy feo. Pero bueno, listo. Entonces, así quedó, chicos, cumplimos. Felicidades a los ganadores. Y pues ya, vámonos, porque ya es... Espérame. Se han aplicado estas rifas de el tercer nombre se lleva no sé qué cosa. ¿El suyo es el segundo? Oye, Saúl XY, que estás ahorita, dice, no llegué a tiempo, pero lo veré diferido esta noche. ¿Qué crees? Que como no llegaste, nos vamos a quedar con la comandante Holdo que te acabas de ganar. No es cierto, Saúl, te acabas de ganar la figura del almirante Holdo. Te lo ganaste, ¡bravo! Saúl. ¡Yay! Muchas felicidades, Saúl. Muchas felicidades. Qué bueno que andas por acá. Mándanos mensaje, por favor, al Twitter Covacho o al Facebook Covacho. Cualquiera de las redes covachas, mándanos mensaje con tus datos para poder ponernos contacto contigo y hacerte el envío. Sí, justamente. Y nos dice Luz Gar que literalmente las dos veces estuvo a punto de caer en él. Sí, wow. Oh my God. No lo puedes creer. Sí, alcanzó a escucharnos, Saúl. Muchas felicidades. No nada más a Saúl, sino también al resto de los ganadores. Don Luis, que se llevó el Darth Vader. A Saúl, a Lucero, y a David. David, exactamente. Muchas felicidades a todos, y estén pendientes, y vamos a poner estos para eliminarlos en los próximos sorteos. Bueno, ponerles la cláusula a Félix. A mí me gusta que sea mi cláusula Félix, ¿eh? me gusta Félix, que se quede con ese nombre. Exacto, Félix ya le dio nombre sí, aquí en la covacha, a una cláusula, hay una cláusula que lleva su nombre. Es como los antecedentes legales. Sí, justo. Que es el Ruby Wade o cosas así, que es el caso particular, así igual. Pues es como la ley Olimpia, o sea, la ley Olimpia se llama por la persona, su nombre era Olimpia, así tenemos acá la cláusula Félix. Exactamente. Muy bien, pues vámonos despidiendo porque la señorita Melón ya de plano va a ver zombies ahorita que intenta dormir, pero vamos, sí, con tus últimos comentarios de la serie, de lo que quieras decir, tus anuncios y demás. Pues muchas gracias por habernos acompañado en una covacharla más. Yo me divertí mucho. También me da gusto que sea programas, vaya, la serie, que sean algo que genere opiniones divididas, pero que al final de cuentas tengamos de qué platicar, que lo podamos compartir con ustedes que nos están viendo, que nos dejen también sus opiniones y que de pronto nos ayuden, ¿no? Con algún dato, con algún comentario, siempre enriquece mucho de lo que platicamos acá, porque pues yo no me considero experto, a lo mejor sé un chorro de datos inútiles, pero no me considero experto, seguramente alguien sabrá más que yo, y lo que yo pueda aportar desde lo que yo conozco y mi opinión, por supuesto que siempre me gusta compartirlo acá, y sobre todo convivir con tan grandes amigos, ahorita que están aquí And, Francisco y por supuesto Van, Biscochan, que se fue a dormir temprano, pero que también está aquí al pie del cañón cada semana. Nos estamos viendo para las próximas covacharlas. Todavía tenemos covacharla de Miss Marvel, que estrenó capítulo y le debería haber tocado covacharla este día, pero como fue para agarrar el tren del hype de Obi-Wan, se hizo el cambio, pero sigue esa, y después vamos a tener She-Hulk, y vamos a tener Andor, y vamos a tener un chorro de cosas más todavía para el próximo año, mucho contenido. Muchas gracias una vez más, y nos estamos viendo después. Ahí veremos si también hacemos de Paper Girls, dependen de los tiempos de Francisco, básicamente, y también de Game of Thrones, que eso depende del horario, bueno, de House of the Dragon. ¿Y de pero, Umbrella Academy? ¿Mandé? ¿Umbrella Academy? Pero es que Umbrella Academy, según yo, no se estrena, o sea, ya se estrenó la serie completa, no se estrena por episodio. Por eso sería como complicado hacerlo así. Sí, yo creo que sería la próxima semana un covacho en vivo. Un covacho en vivo, sí, exacto. Vale, okay. Porque lo acaban de estrenar, entonces sería, usualmente creo damos una semana porque son un chingo de episodios y se hace la covacho en vivo. Ya llevamos las dos temporadas anteriores de Umbrella Academy y han tenido covacho en vivo. Ok, pues veremos a ver si encontramos horario, como decía. Pero bueno, Pues nada, yo muchas gracias por invitarme a participar. Yo, fíjate que la serie de primeras no me convencía mucho, de hecho lo dije bastantes veces, pero digo, al final sus últimos episodios han hecho que acabe gustándome más la serie de lo que pensaba que me iba a gustar, cosa que no pasó, por ejemplo, con Boba, que fue una serie que no me gustó ni de principio ni de final. Tampoco me pasó con Falcon, que tampoco me gustó, pero mira, esta serie, ok, no me convencía de principio, pero al final sí me ha gustado. Me deja con un buen sabor de boca, que al final es lo que hace falta en la serie. O sea, a lo mejor de primeras no, pero mientras que al final el resultado sea positivo, ok, pues perfecto, yo voy a seguir viendo las series. Y aunque no sea así, pues mira, tendré que dar una oportunidad a las series para saber si me gusta algo o no me gusta. Entonces, pues mira, se ven las cosas y un gusto poder, pues, hablar con vosotros, cosas que no sé de cosas que no me he dado cuenta, pues que me las expliquéis y me las contéis y aprender más cosas, así que todo eso es genial. Y nada, pues nos vemos el viernes en Miss Marvel, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Y el sábado programa doble, yo tengo doblete, porque es de Gravity Falls y después Kobochovitz. ¡Wow! Kobochovitz, que que va a haber juego en vivo, tengo entendido, Fall Guys y Tortugas Ninja, la venganza de Destructor. Sí, sí, el de Tortugas Ninja me está gustando mucho, está muy bonito. Qué bueno, pero eso es compromiso. A ver, el sábado, bueno, puedo dormir y si no duermo, pues el domingo voy de resaca de empalme al trabajo y ya está, ¿sabes? No pasa nada. Muchas, muchas gracias. La señorita Melón anda con todo, nos dice Vale García, y sí, ¡a tope! Sí, con lo que se puede, yo con lo que se puede. Muy bien, muchas gracias. Ya dormiré cuando me muera. Muchas gracias, Ana. Vosotros, chicos. Francisco. No, pues muchísimas gracias, de verdad, a Vane por las invitaciones siempre, a mi querida Biscochan, mi queridísima señorita Melón, mi queridísimo Guaco, por supuesto, a Vale, que cuando se aparece por acá, y por supuesto a todos ustedes que han estado con nosotros cada semana durante estas 5 semanas a lo largo de esta serie. La verdad es que siempre es importante tenerlos con ustedes. Hasta hoy en particular estuve viendo que tuvimos mucha participación, hubo mucha banda comentándonos, entonces que bueno, ojalá se repita y ojalá se queden con nosotros y nos vean el viernes para hablar de Miss Marvel. A mí me gusta mucho la serie. Yo la verdad es que cuando anunciaron esta serie hace un par de años, que salió el mismo Ewan McGregor al escenario de Celebration y estaba ahí Kathleen Kennedy y anunció la serie, fue de las pocas que me emocionó. Después anunciaron Andor y me emocionó más, pero la primera que me emocionó fue Obi-Wan Kenobi, porque de nuevo a mí Obi-Wan, en particular en la persona de Ewan McGregor, me cae súper bien. Me parece que tenía muchas posibilidades y me dio exactamente lo que yo quería ver, que era un estudio de personaje, y el personaje me sigue gustando mucho y creo que Ewan McGregor lo hizo espectacularmente bien, al igual que el grueso de las personas que estaban ahí, con excepción de Luke. Pero en general, de verdad me gustó mucho la serie y yo creo que sin ninguna bronca muy pronto podría volver a verla completa, porque sí me ha gustado mucho. Y espero que ustedes también, y si no les gustó, pues también, ni modo, espero que encuentren pronto algo que sí disfruten y que les guste y que también lo compartan con nosotros, porque al final del día lo importante es pasarla chido, divertirnos y encontrar cosas que nos muevan emocional e intelectualmente. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Francisco. ¿Te encuentran y tus programas? Pues me encuentran cuando me buscan. Se supone que ahora sí voy a estar el sábado, espero llegar porque la chamba está cañona, pero espero llegar el viernes a los cómics de la semana, y el domingo estamos en Kobayashi Maru hablando de los nuevos episodios de Star Trek que han estado bien bonitos, y ahí estamos echando el cotorreo. Espero que nos acompañen los domingos, viernes, y ya no tengo otro programa porque ya me lo quitaron, ya me dijo Valentín que me cambiaba por modelos nuevos. Que el modelo nuevo anda quejándose de que no se le olvidó mencionar el programa justamente. No es queja, es un chin la ropa. Ya está lloviendo. Ay, no, todavía no, qué bueno. Pero bueno, muchas gracias. Pues dilos. Presume que me cambiaron, presume. Los martes. Pero pues también se fue Valentín nada más fue a hablar de Fortnite un día y ya, pero miren, los martes, por ahí de las 8:30 de la noche, tenemos las ñoñoticias gamer, en donde Jorge González, que ya dice que no va a regresar a las covacharlas porque algo se murió en su corazoncito, pero ahí también está en Cobocho Bits, y los martes en ñoñoticias gamer, Jorge y yo tenemos un rato para platicar y desvariar sobre todo de temas de videojuegos, sobre todo noticias, para platicar con todos ustedes en la noche, y también de programas, ahorita que mencionaron la covacha en vivo, mañana tenemos la covacha en vivo, sobre todo en todas partes al mismo tiempo, que en muchos lados la están considerando potencialmente la mejor película del año. Yo no le veo una bronca a una declaración de esa magnitud, porque la verdad es que es una experiencia única. Justamente, ¿cómo estamos hoy? Justamente el día de mañana, aquí en México, es el estreno nacional, aunque ya tuvo un preestreno desde el 9 en Ciudad de México y otras ciudades, y el 16, o sea, la semana pasada, en otras 4 ciudades más o menos, pero mañana es el estreno general, entonces ya la van a poder ir a ver, en teoría, en más ciudades en toda la República, y mañana vamos a platicar de esa película aquí en La Covacha en Vivo, y está muy buena. Ok. Ya. Yeah. Muchas gracias. Y bueno, yo soy Elizabeth Ubelda, me encuentran así en Twitter principalmente, y le quiero agradecer muy especialmente a Francisco, a Guaco, Biscochan, por estar aquí la mayor parte de las semanas tomar su tiempo para platicar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, chat, que también está siempre interactuando, nos deja comentarios o va a nuestras redes a comentar. Muchas gracias. Básicamente, estos programas no son, como dice Waco, de expertos, no son de tratar de instruir a nadie, es de platicar entre cuates, de pues, simular, ¿no? una especie de plática entre cuates. Justamente ahí, hasta quien le gustan estas cosas. Virtuales. Conste que Van es la que está diciendo simular. Yo no simulo que ustedes son mis amigos. No. Yo sí los considero mis amigos. Digo, no. Traiciona como Van. Ajá. No, me refiero simular a que platicamos como amigos, porque nomás cortamos la transmisión y... Ya, claro que no. Y a veces hasta en transmisión dicen que decimos incoherencias y cosas por el estilo, no sé. Ya me pero pues así es esto. No, lo que me refiero es que obviamente las charlas presenciales son muy diferentes, o sea, no tan diferentes, pero sí son distintas, son mucho mejores, pero pues al menos tratamos de emularlas. Pero bueno, ya saben, yo siempre me ando resbalando, pero también quiero darle especial agradecimiento a Vale García, que siempre se la pasa diciendo que es banca, pero pues tenemos banca de lujo, y entró al quite en muchos episodios de esa temporada, porque ya sea yo o cualquiera de mis compañeros no podía estar, y él siempre entró acá al relevo. Muchas gracias, Vale, por estar acá. Y otro relevo de lujo que tuvimos en la temporada fue Sofi, que entró a representar la voz de la señorita Meloni, creo que lo hizo muy bien. Muchas gracias, Sofi, ojalá que no haya sido la única vez que nos acompañes, pero bueno, como dije, les agradezco mucho a todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por sus vistas, gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, por compartirnos y demás, y no dejen de ver los programas covachos que tenemos cada semana, empezando el lunes con la Covacha Anime a las 9 de la noche, y ellos casi siempre... sino que siempre son muy puntuales, los martes de Ñoño Noticias Gamer, que también son muy puntuales, que acá dice que a las 8:45, pero ayer empezaron, por ejemplo, a las 8:30, entonces, si quieren programas puntuales, Ñoño Noticias Gamer y la Covacha Anime, los miércoles de Covacharla, que de Miss Marvel, ya regresamos a Miss Marvel la semana que viene, y también de nuevo a las 5, jueves de la Covacha en Vivo, que son temas del tema de moda, básicamente, pláticas del tema de moda, los viernes de los cómics de la semana, que es más o menos a las 9:30, a partir de las 9:30 en algún momento de la noche, sábados de Covacho Beats cada 15 días a las 3 y de Covachando a las 6. Y bueno, acá ya tenemos ruidos de fondo extraños en nuestras respectivos locaciones, pero esperemos que ustedes estén muy bien. Muchas gracias por vernos y ya vámonos porque ya me extendí mucho. Gracias a los que se suscriben al canal, gracias a los que nos siguen y ahora sí, ya vámonos, que la fuerza los acompañe. Adiós.